You. Barrio Canino. Bueno, muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos a este programa 188 de Barrio Canino, programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Muy buenas y bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que, como sabéis, nació hace 5 años en la acampada Sol, al calor del movimiento 15M, y que aquí estamos cumpliendo años, semana tras semana, acercándonos a ese mágico 26 de mayo, donde cumpliremos nuestro 5º aniversario. En este programa 188 de Barrio Canino, vamos a hablar de Los zapatos no vuelan. ¿Qué es esto? Pues es una película, es un documental, es un rocumental que no habla de música porque habla de músicos. Mucha gente del rock hoy aquí en el estudio de Agora Sol Radio comiendo carne de perro en este Barrio Canino. Al loro. Rock and roll de mucho octanaje hoy aquí, María Canina. Cómo me mola decir esto de buenas tardes, hijos del rock and roll, y que sea de verdad. Buenas tardes, Juan Carlos Canino. De verdad, de verdad, de verdad. De verdad, de la buena. Y nosotros llevando el programa, que está guay, ¿no? Nos hemos quitado a toda la morralla, así de golpe. No, mandamos un saludito a Nacho, Harry Canino y a David Canino García Aristegui, que cuando está aquí se le echa de más y cuando no está se le echa de menos. Saludamos también a Mariana hoy aquí, a los controles de la nave, haciéndonos una semana más el control y salvándonos el culo para poder sacar adelante este programa. Por el programa de hoy van a pasar bastante gente del rock. Algunos están aquí en persona en el programa y otros entrarán por teléfono, cada uno está por ahí. De hecho, alguno está a punto de tocar esta noche, o sea que difícilmente podrían estar hoy aquí. Como buenos currelas del rock, de esto vamos a hablar mucho en el programa de hoy. Como buenos currelas del rock, están ahí ganándose los garbanzos, tocando a las tantas de la mañana. Saludamos a algunos de los que van a estar por aquí con nosotros, aunque sea durante un ratito en el programa. Buenas tardes, Joe Ezeiza. Sí, buenas tardes, un placer estar aquí. ¿Qué tal? Muy bien. Tenemos por aquí también a Paco Llené, que es el padre de la criatura de Los zapatos no vuelan, el, no sé si decir, director de la peli. Bueno, director, llámalo X. Paco nos va a acompañar aquí durante toda la tarde y tiene mucha culpa de que nos hayamos juntado hoy aquí para hablar de esto. Y no soy pianista. ¿Ah, sí? Y tenemos también a Antonio, uno de los currelas, ¿qué me has dicho? Sí, Antonio Durán, el director de fotografía del documental que ha hecho Paco Gené, que él es el director para bien y para mal, diga lo que diga. Es el director de principio a fin, sí. Lo sabíamos. No, más que director, soy el pesado que les ha llamado cada dos por tres para irse a grabar. El director. Y para grabarles. A lo largo del programa esperamos tener también con nosotros a Fernando Pardo, persona que conocéis yo creo todos por su actividad durante yo creo más de 30 años ya al frente de las guitarras ahí en Sex Museum y también en Los Coronas, o en Corizonas más recientemente. Estará con nosotros también Raúl de Crudo Pimento y Hendrik de Los Deltonos. Y os recordamos también los métodos de contacto con este programa, nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org. Os recordamos también que nos localizáis en Facebook, en Twitter, en Instagram y esas cosas. Y saludamos también a las 17 radios libres y comunitarias que redifunden este programa. Hoy lo voy a decir, aunque no esté por aquí el Dr. Harry, a lo largo y ancho de la piel de toro. Pues hoy lo tenía que decir porque hemos visto la barra basada esta de Tordesillas y hoy había que volver a decirlo. Saludamos a la peña que nos escucha en Sevilla a través de Radiópolis, a la gente que nos escucha a través de la Radio Libre de Écija, a los compas, amigos y hermanos de Radio Almaina en Granada, a la peña de Radio Mutante en Alicante, Radio Malva y Radio Clara en Valencia, también compañeros, amigos y hermanos. También a la peña que nos escucha desde Zaragoza, en Radio Topo, a la gente de Radio Bronca en Barcelona, Radio Bala en Manresa, Radio Filispín en Ferrol y a las radios que nos remiten aquí en la ciudad de Madrid, Radio Ritmo en Getafe, Radio Enlace en el barrio de Hortaleza, Radio Almenara en La Ventilla, Radio Ela, la emisora libre y autogestionada, y por último el segundo canal de Radio Vallecas, que es yo creo la única radio de este corte que tiene primera y segunda emisión. Pues estamos en la segunda, con los toros y el fútbol. Y mientras escuchamos este temazo de Giganto, uno de mis grupos, ya que vamos a hablar hoy de rock underground, uno de mis grupos favoritos del panorama underground del rock madrileño hoy por hoy, y hoy vamos a escuchar, cómo no, para empezar un tema canino, siempre nos ponemos en este programa, lo contamos también para los invitados, siempre empezamos este programa con una canción que en algún momento hable de perros, se mencione los perros, el nombre de los perros esté en el nombre del grupo o de la canción, y que además tenga que ver con el tema del programa, ¿no? En este caso hoy, Los zapatos no vuelan, la película documental de Paco Llené. Y una vez más, por 188 programas hemos conseguido hacer esta carambola legendaria. Hoy ha sido fácil porque hemos encontrado una canción de uno de los grupos que salen en el documental, Viaje 800, que se titula El amor es un perro del infierno. O sea, nos la han puesto a huevo, así que lo tenemos hoy bastante fácil. Ya decimos que hoy vamos a hablar de esta peli documental, Los zapatos no vuelan, con Paco Llené y con algunos de las personas, de los músicos que salen hablando en esta película. Luego ya nos va a contar Paco Llené si esto de que tenga tanto sabor malasañero en la película documental es querencia del director o necesidad, porque el rock de esta ciudad se destila en este barrio. Pero el caso es que no todos son de Malasaña y también hay cierto acento gaditano. El acento gaditano en esta película lo pone la gente de Viaje a 800. Esta gente se formaron en el 98, estuvieron aguantando hasta el 2013, subsistiendo hasta el 2013, casi 15 años, 14 años largos, en las que llegaron a publicar 3 discos. Para que veamos más o menos un poco, ahí ya yo creo que se empieza a intuir un poco la problemática que hay para estas bandas, ¿no? Después de 14 años, conseguir grabar 3 discos. El último de ellos fue en el año 2012 y bueno, y poco después ya la banda se separó, y de hecho en el propio documental Los zapatos no vuelan cuentan parte de su aventura, ¿no? Y su desventura y los motivos de su separación. No vamos a hablar mucho más de Viaje 800. Si no los conocéis, estáis a tiempo de investigarlos. Si los conocéis, estáis a tiempo de ver Los zapatos no vuelan y que os cuenten algunos chascarrillos de la banda vistos desde dentro. Nosotros, mientras tanto, nos quedamos escuchando El amor es un perro del infierno. Super. solo lo hice para hacerte creer. Muy bien, este es el camino. ¿Dónde está ese infierno que salvará mi alma? Es un perraco del infierno, tú lo sabes bien, María. Está muy bien este grupo, ¿eh? Está una cantidad de bien. A mí me gustan. Y yo creo que, mira, con lo poco que llevamos de programa ya hemos cumplido, porque nos ha confesado Joe Ezeiza que no lo conocía. No lo conocía. Y suena de fábula. O sea que habrá que investigar, habrá que investigar. Un negativo tienes. Negativo. Estoy lleno de negativos. Hay que aprender. Una de las cosas. Perdona, la cantidad de negativos que nos quedan por aprender. Sí, sí, o sea, totalmente. Cuando no vas a un concierto y dices, joder, me he perdido tal concierto. Es una alegría. Uno más en mi vida que me pierdo. O sea, sobreviviré. O sea, no pasa nada. Una de las cosas buenas que haber traído ya a Paco Llené, ya como decimos, director de esta película documental, es que se ha venido con algunos colegas y otros que van a entrar por teléfono. Y Paco, uno de los que nos has traído aquí, presentándolo tú. Bueno, pues hoy hemos conseguido que viniera Joe Ezeiza, que es complicado que vengan los músicos y tal, porque siempre están liados con mil cosas, con ciertas preparaciones, pero no hemos conseguido robar media horita antes de que se vaya a tocar, y que viene de tocar de ayer por la noche en un concierto que hizo en el perro de la parte de atrás del coche, que tengo que nombrar el perro, pues, el perro de la parte de atrás del coche. Tiene su mérito decirlo, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya, y el que se lo sepa de memoria y lo diga tres veces seguida, ya... Premio. Y nada, y ayer tocó y hemos conseguido robarle media horita y está por aquí y es uno de los protagonistas y además de los más protagonistas de la película y bueno, y encantado. Bueno. Además que está presentando un disco de Toulouse Danzando y un disco maravilloso que salió hace una semana. Acaba de salir y nada, ahí calentito, estamos calentito. En plena presentación y promo y tal, y bueno, contentos aquí. Sí, está caliente. Está caliente, se nota, ¿no? Eres el coche eso. A Joe Ezeiza lo conocemos también de su etapa en Le Punk, sí. Un grupo aquí también del underground madrileño, que tuvimos ocasión de verlo en unas cuantas ocasiones, sí, ¿eh? Qué alegría. Sí, hombre, tocábamos mucho, la verdad es que trabajábamos mucho, muchos conciertos. En Madrid tocábamos cada X meses, pero luego hicimos mucho Galicia, mucho por ahí, tocábamos mucho, la verdad es que sí. En este documental, Joe, sobre todo vamos a poner esta mirada que nos ha traído Paco y que nos ha interesado mucho, que coincide mucho con algunas cosas que se han hablado en este programa en numerosas ocasiones, de la mirada del músico como currela, ¿no? Ajá. Estamos muy cansados de hablar de la música, sí. Pero normalmente tendemos a hablar poco de los músicos. Claro. No sé, cuéntanos tú algunas de esas batallitas, ¿no? Del rock, de cómo se sobrevive la tira de años, porque sí, sumando los que hayas estado con Le Punk, los que no conozcamos. Y las canas que me ves, pues. Sí, llevamos, pues hombre, 20 años tranquila. Bueno, con Le Punk, pues sí, 20 años llevaremos ahí, por ahí, en la pelea. Y bueno, pues batallitas, muchas, porque al final son muchas horas de furgo, que ya es una fortuna, a veces esto que hablamos ya es complicado, cada vez más. Y de hace unos años para esta parte ha sido más difícil, pero podíamos por lo menos coger una furgoneta, tirar de aquella manera. Y bueno, para nosotros esto de ser un currela del rock es un curro. Es curioso porque es una cosa que comienza siendo un placer, comienza siendo un hobby, por decirlo así. Y de repente cuando te quieres dar cuenta se está convirtiendo en una profesión y estás ya enfrascadísimo en este asunto de la música. Y ya hay un momento que es un poco tarde y bueno, y es un trabajo un tanto pues inseguro en algún sentido, ¿no? Digamos, no tienes tu sueldo al mes en principio, no tienes tal, las condiciones son difíciles, a nivel legal es complicado todo el asunto de hacerlo todo bien estipulado, es muy difícil y hay que hacer esfuerzos. Pero bueno, en definitiva es que es lo que nos gusta y trabajar en lo que te gusta es un lujo al final, ¿no? Cuéntanos un poco lo que supone, no sé si con el grupo Le Punk uh-huh. Pudisteis dedicaros a la música, compaginabais con otros trabajos. Si compaginabais con otros trabajos, ¿qué supone tener un grupo de rock uh-huh. y compaginar el trabajo para sacar un disco, irte de gira, hacer promoción? Tiene que ser difícil. Es muy difícil, sí. La verdad es que con Le Punk tuvimos alguna temporada que algo conseguíamos, pero no llegamos nunca a vivir de ello, ninguno. Plenamente. Todos teníamos otros trabajos. Dani Patillas pues tenía su bar, tenía un bar. Y luego el resto pues íbamos haciendo trabajos de camarero, pues como todos los, ¿no?, músicos barra camareros. Camareros o lo que fuera, dando clases. Y bueno, es muy complicado porque te requiere mucho esfuerzo y mucho tiempo, porque todo el tiempo sobrante que tienes, digamos, lo dedicas al grupo, a ensayar, y toda tu atención lo dedicas a ello. Entonces, por una parte es complicado, pero insisto, como sarna con gusto no pica, pues oye. Y luego lo que es mantener un grupo, pues que son 5 o 6 personas, depende de qué bandas. Y bueno, pues tienes que leer el horario de cada uno, que todo el mundo esté ahí con la misma fuerza en el proyecto, porque lo que sí que implica es mucha implicación, valga la redundancia. No sé si tú componías las canciones. Uh-huh. Sí, con Alfredo y Dani también componíamos todos. Teniendo un trabajo asalariado, uh-huh. no sé, ¿cómo te lo montas? Quiero decir, estás ahí currando en tu trabajo asalariado, de repente te viene la canción y no tienes un papel donde escribirla, porque bueno, no es como los grupos estos así súper chupis que tienen todo el tiempo libre, ya todo el tiempo del mundo, ¿no? Bueno, yo siempre he pensado que hay otra parte de esto de la música también, como que a veces se profesionaliza, ¿no? Y yo pienso, ojalá, ¿no? Toda la gente que trabaja puede trabajar y vivir de ello, ¿no? Plenamente, digamos. Pero también tiene un punto interesante, supongo, a veces tener vivir normalmente, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Porque a veces si te dedicas solo a tu música todo tu tiempo, pues a veces no tienes muchas más historias que esas, ¿sabes? O las tuyas. Y sin embargo, a veces con otros trabajos, pues estás un poco más, no sé, pienso yo, estás más en contacto. Al final la música no deja de ser un elemento de transmisión de algo que a ti te pasa. No es una profesión, es una necesidad. Lo que pasa es que nosotros intentamos dedicarnos a ello, pero entonces, bueno, cuando se te ocurre algo en el currela, pues sí, siempre hay, siempre pides un boli o algo, siempre sale. Yo oíamos decir a Fernando Pardo, una de las personas con las que esperemos que podamos hablar dentro de un rato, está en Sevilla, tocando en el territorio este de Sevilla. Hoy toca a las 2 de la mañana y me decía que había hecho la prueba a las 2 de la tarde, ¿no? Por poner un ejemplo de cómo es Sevilla, 2 de la tarde, ahí tiene que ser, eso sí que es currar, ¿eh? Una prueba a la Solana. Asfaltando motoristas. Sí. Le oíamos decir el tema de, pues esto, ¿no? De que para subsistir durante muchas épocas, pues te tienes que buscar los trabajos más inimaginables, ¿no? Sí. Entonces le oíamos decir, es que si vieras mi currículum, es muy animado, ¿no? Por decirlo de forma graciosa. Sí. Cuéntanos qué has llegado tú a hacer para subsistir, ya aparte de lo típico, digamos, de barra llevar pipa para otros músicos. Eso es. Pues yo he contado gente. Man, estuve haciendo un trabajo de estos que hacen de estudios sociológicos y tal. Entonces era ponerte en la puerta de un centro comercial y estuve así meses, tío. No meses seguidos todos los días, pero iba como por varios sitios y tal. Y te ponías en un sitio con un papel y a contar gente. Mayor de 18, hombre, mujer, mayor de 60, tal. Y hacías, luego tú mandabas aquello y te estabas 4 horas o 5 allí contando gente. Ya, no sé, pues trabajos de ese tipo. Yo he trabajado pues todo. En librerías, de camarero, muchísimo, la verdad es que es casi todo. Dando clases de profesor de guitarra, haciendo mudanzas, portes, todo lo que iba saliendo, la verdad. Lo que pasa es que eso más chavalín, luego cuando me iba haciendo más mayor, pues ya conociendo gente y tal, pues me dedico un poco más al mundo hostelero, por decirlo así, pero todos los curros y bueno. ¿Al final has conseguido estar solo con la música? ¿Solo, dedicándome solo a la música? No, seguimos ahí currando en otras cosas, la verdad. En el documental varias personas habláis de un poco el desgaste también con el resto del grupo, ¿no? Uh-huh. La precariedad esta en la que vivís musicalmente uh-huh. hace que ese desgaste emocional seguro. Sea más grande y decidís hasta aquí hemos llegado, sí. antes de mataros. Claro, sí. El roce personal es inevitable. Y además en una cosa tan, en una profesión tan, al final tan humana y tan sensible como es la música, ¿no? Porque al final tú llevas tu canción, el otro trae su canción, estás dando mucho de ti, por decirlo de alguna manera. Como en todos los trabajos, ¿no? Pero en este especialmente. el roce es inevitable. Pero claro, como todo, si acaba el mes y cada uno se lleva un dinero, es una recompensa más. El no tener esa recompensa no es fundamental, ni tú no montas, nadie monta, o sea, quien monte un grupo de rock para ganar dinero, pues está equivocado, pero nadie lo monta por eso, todo el mundo monta grupos de rock porque le gusta, por placer y por... Pero hombre, una vez te dedicas muchas horas y intentas dedicarte profesionalmente a ello, bueno, te dedicas profesionalmente a ello, si estuviera esa recompensa económica, pues hombre, haría que los roces sean menores. Lo cual no significa que no acabara igual, pero a lo mejor en vez de duraría 2 años más, ¿sabes? No lo sé, no lo sabemos. Pero, sin embargo, en el documental sí que hay algunos grupos que sí pensaban, ¿no? A lo mejor cuando eran más jóvenes, que iban a ser grandes estrellas del rock, sí. ¿No? ¿Vosotros no habéis pensado nunca eso? Sí, claro, claro, claro, todos hemos... Bueno, todos, no sé, yo sí. No voy a hablar por los demás. Yo sí, por supuesto, yo he tenido cuando... veía los vídeos que tenía mi hermana grabados de repente con 13 años y veías a los Stones o 14, claro, yo soñaba con ser, aparte de que aquello me movía algo, y la música y todo, hombre, hay una parte que tú veías aquello y decías, yo quiero ser esto, yo quiero dedicarme a esto y ser rico. Y, ¿y cuando la realidad os aplasta, ¿qué ocurre? Es un proceso más natural con el tiempo, quiero decir, cuando te empiezas con toda tu pasión adolescente, por decirlo de alguna manera, no hay Dios que te aplaste ningún nada. Luego, con el tiempo, es lo que digo, te vas metiendo y de repente te das cuenta que todo tu tiempo está dedicado a ello. Entonces, es un desgaste como poco a poco, ¿no? Y de hecho, aquí seguimos, quiero decir, ese desgaste. Y luego, a nivel de banda, sí, el desgaste es doble o triple, porque es más gente, más necesidades, cumplimos años, de repente la gente tiene críos. Es muy difícil, claro. De repente quedar a ensayar 2 días a la semana, ya de repente empieza a ser un problema. O salir los fines de semana, volver a casa sin un duro, que no perdiendo dinero, pero sin un duro, después con un querido, ¿sabes? Pues de repente las necesidades cambian, claro. Entonces, eso es un desgaste, poquito a poco. Pero también con lo duro que es, tiene que ser muy satisfactorio, supongo, ¿no? Salir a un escenario y ver una sala llena, ¿no? Y que la gente, claro, se sabe las canciones y claro, te da su calor, ¿no? Eso es, por eso seguimos aquí todos, vamos. Por poder hacer tu canción en tu casa, de que la escuche la gente. Y por supuesto porque nos divierte muchísimo, nos encanta. Y es un trabajo, y como todos los trabajos, tienen sus pros y sus contras. Y esta es una de los pros evidentes. Llegar y poder viajar también. Estos los grupos que hablamos de los roces, existe, pero poder viajar con tus amigos en una furgoneta, subirte, irte a tocar a Oviedo o a donde sea, o a La Coruña, coño, es muy divertido, y luego encima se vas a un sitio y la cosa va a funcionar, no tiene precio. Joe, por hablar un poco también del disco, que lo tenemos, sí, aquí caliente, bueno, y lo vamos a escuchar ahora. Vamos a hablar del docu, no os preocupéis. Y del libro. Este disco trae tu nombre, sí, proyecto personal, sí, pero sí. ¿Quién te acompaña aquí? Bueno, este es el segundo disco que he hecho solo, en solitario, y bueno, lo he grabado con Dani Patillas, que era el bajista de Le Pum, con Tony Brunet, que es un guitarrista que ha producido el disco, que está ahora con Coque Maya, es un guitarrista muy, muy bueno, muy, muy conocido. Con Alejandro Riquema la batería, y nada, hemos hecho un disco de un perfil un poco más, una cosa que me apetecía hacer en solitario, un perfil un poco más acústico, más cercano quizá al folk o a sonidos más americanos, así, y me apetecía hacerlo, y mira, y creo que ha quedado un disco bonito, y nada, aquí está Turu Danzando, que se llama. La portada es muy chula, me gusta mucho. Sí, sí, es chula. ¿Quién te la...? La portada es un... La portada, mira, en uno de los garitos donde estuve trabajando, hicieron una exposición de un conocido, y esto es una lámina, era un tipo que hacía láminas de madera y con dibujos, y tenía unos dibujos preciosos, y esto es una de las láminas, y me encantó, y bueno, se lo regalé a una persona muy cercana, y al final me gustó, y andaba pensando, le dije, joder, pues puede ser la portada, y ahí se quedó. Y le dijiste a esta persona, devuélvemelo, que voy a poner. le compré la tablilla, digamos, y le llamé, le dije, tío, lo voy a usar, y me dijo, perfecto, no hay problema. Bueno, Joe, si te parece, vamos a escuchar un tema, ¿no? Estupendo, yo encantado. Una cosa es hablar de músicos, no de música, y otra cosa que nos ocupa, ya vamos a escuchar música en tu programa, ¿eh? ¿Tu luz danzando? Tu luz danzando, sí, es el single, digamos, si se puede decir, y nada, espero que os guste. Vamos. ¿Hasta cuándo tu luz va a seguir danzando? Se entrecorta cada vez más alto en tu gesto, en tu voz hay un halo. De poco a poco adormecido en canto, y yo ya curado de espanto te canto. Voy a apurar la última silueta antes de que el sol se meta, o pasear mirando el cielo a media luz quizá. La última silueta antes de que el sol se meta, o pasear mirando el cielo a media luz quizá. Más largo será el consuelo de poder vivir entre cielo y el suelo. Corazón guerrillero acorazado contra aguacero, y yo ya curado de espanto te canto. Voy a apurar la última silueta antes de que el sol se meta, o pasear mirando el cielo a media luz quizá. La última silueta antes de que el sol se meta, o pasear mirando el cielo a media luz quizá. Silueta antes de que el sol se meta, o pasear mirando el cielo a media luz quizá. Y apurar la última silueta antes de que el sol se meta, o pasear mirando el cielo a media luz quizá. Ahí estaba sonando Yobu Ezeiza, lo justo ya casi para despedirte. Yo sí. Te agradecemos mucho que hayas estado por aquí. Oye, un placer estar aquí con vosotros, y para cuando queráis. Que tienes gira, que toca dentro de poco. Por toco, ahí, ¿no? Sí, me toco en. Tocas. Me voy a Marbella, iba a hacer Málaga Marbella y al final me quedo en Marbella. Toco el 4 de junio y luego el veranito de momento lo vamos a dejar un poco parado porque acaba de salir el disco y haré la girilla ya de invierno a partir de septiembre o así. Empezaré a sacar conciertos y anunciarlos en el Facebook, ahí yo Ezeiza, buscáis y ahí está, para quien le pueda interesar. Estamos al loro de la presentación de Tu Luz Danzando, del disco nuevo de Joe Ezeiza. Portadaza medio mangada, un regalo, ¿eh? Sí, ¿no? Que son los mejores. Los regalos robados son los mejores. Los mejores. Oye, eso de pagar. Yo, muchas gracias por acercarte por aquí. Muchísimas gracias a vosotros y nada, y gracias a Paco que está aquí por el curro del docu. Y nada, y con ganas de verlo, que yo no lo he visto, no sé, ¿vosotros lo habéis visto ya? Lo hemos visto. ¿Sí? Sales bien. ¿Salgo bien? Sales bien. Sí, me dejan buen lugar, no digo muchas tonterías, ¿no? No, me digo, no me acuerdo de lo que... Además, es una cosa, una de la entrevista digo, a ver qué coño le dije yo a este. Una de las partes más bonitas es la tuya. ¿Sí? Ya lo verás. Bueno, amigo, qué ganas. Amigo. A ver si podemos ir al cine. Pero ahí, todo en el cine, en butaca. Claro, eso. Ahí es donde hay que verlo. Mola. Hay que verlo en el cine, sentado en la butaca. Con el sonido bueno. No, vamos a hacer... Eso es como la música, o sea, bájate la de MP3 es un coñazo, un rollo. Hay que verlo o en disco, en CD o en vinilo, o en un concierto, eso es ahí verdad. En directo, que es como realmente las cosas se tienen que ver, es sintiéndolas. Verdad. Yo, muchísimas nos vemos. Gracias. Un abrazo. Y seguimos hablando con Paco Llené, que bueno, estamos ya hablando con Paco Llené, el protagonista, director y alma mater de esta película documental, Los Zapatos No Vuelan, que bueno, como decíamos, no habla de música, habla de los músicos. Esto no es una película no es una película al uso. Ya estábamos diciendo aquí lo de película, documental, rockumental. Nos hemos inventado una palabra porque no sabemos cómo calificar esto que has hecho. Yo, es una historia, realmente. O sea, no, en el fondo las películas son historias. O sea, una historia, 24 fotogramas por segundo, y eso en el fondo es lo que es. Unas historias tratan de una cosa, otras tratan de otra, y esta pues trata de lo que es ser un músico hoy en día, de lo complicado que es ser un músico hoy en día. Y más que lo que es ser un músico, ¿qué es tener una vocación? Porque ya puedes ser músico, hacer películas como nosotros a nuestra manera, o incluso vosotros mismos teniendo un programa de radio, quitando horas de sueño, de tiempo, y al final sacar para adelante y el gusanillo que te quema por dentro. Es o eso o caer en la ruina personal, a nivel emocional. Sí, sí, sí. ¿Y por qué hablar de los músicos? Bueno, porque yo qué sé, pues porque me gusta mucho la música. Y uno me dijeron que en esta vida tienes que intentar hablar, aunque sea un poquito, de lo que sabes o por lo menos te gusta. O sea, yo no sé de alfarería. O sea, yo de alfareros no podría hablar. De músicos sí, porque llevo desde los 12-13 años escuchando música de forma intensa, no a nivel de lo que ponen siempre en la radio, sino en plan de interesándome de lo que puede ser la música, investigando de grupos y tal. Y leyendo muchas revistas, muchos libros, yendo a muchos conciertos, intentando interesarme por los músicos. Simplemente, tema aparte de lo que puede ser una biografía al estilo de la Wikipedia, que puedes encontrar en cualquier sitio sobre cualquier grupo, que en el fondo es un copy-paste de entre una página y otra. Intentar indagar un poquito más en lo que es ser un músico y lo que es tener una vocación y llevarla a los últimos extremos en tu vida. ¿Se puede contar por qué este título tan bonito del documental, Los zapatos no vuelan, no tenemos que esperar a verlo? Tienes que esperar a verlo, pero yo sí que te puedo adelantar algo. Pues sí, claro, adelanta. La dosis de misterio adecuada, Paco. ¿Desde cuándo has visto un zapato volar? Nunca. Pues ya está, los zapatos no vuelan. No, los zapatos no vuelan en el fondo. Es que claro, que si tiro de flashback, o sea, si hacemos flashback, me tengo que ir a una historia que un día me contó mi padre. Pero tampoco te la voy a contar. Porque quiero que lo veas. Esto tiene broma, que me estoy yendo por las ramas. Los zapatos no vuelan en el fondo es como una metáfora. Sobre la gente que pisa el suelo, pisa duro, en ningún momento puede tener muchas ilusiones porque lo que es la vida del día a día le hace estar a ras de suelo, sin llegar esas ilusiones a materializarse porque la realidad en el fondo le supera. Y en el fondo es una persona que tiene que ir pisando fuerte día a día en el suelo y no puede tener esos sueños de decir, joder, voy a llenar un local, ese estadio, grabar disco, vivir de ello, tal. Y al final pues todas las ilusiones que podían ser esos zapatos voladores, se tienen que ir al suelo y tienen que seguir pisando pie a pie, pie a pie, en el suelo, en el asfalto, y por eso tienes que ir con un buen zapato bien duro y no tienes intención de volar, ni ganas, y ya al final no puedes volar. Con los pies en el suelo, se dice de toda la vida, hombre. Con los pies en el suelo. No pueden volar. Joder, si lo sé, macho, le pongo con los pies en el suelo y dejo de tanta película. Y ahorramos tiempo, historia. Paco, decía yo antes que esta peli huele mucho a Malasaña. Sí. Y decía, ¿no? Digo, ¿pero por qué? Porque algunos de los grupos que hay sí que son malasañeros de pro, sí. o tienen una vida malasañera, aunque no sean muy malasañeros, por ejemplo, Garage Jack también. ¿Pero por qué? ¿Porque tú también tienes gerencia malasañera o porque el rock bueno o buena parte del rock underground de esta ciudad se destila en Malasaña? Gran parte del rock underground se toca en Malasaña, pero también se puede destilar en muchos sitios, porque Stan Le Punk con Joe, que hace poco se ha ido de aquí del micrófono, que son de la Alameda Osuna. O Garaje Jack, que parte son de la Alameda Osuna. Los del Tonos hacen folk en un pueblo asturiano. Vieja 800 son de Algeciras, o sea, que no es Cádiz, es más abajo de Cádiz, o sea, es cuando te asomas y ya ves África. Pero todo, en el fondo, tiene como un punto de confluencia en Malasaña, sus bares, sus calles, sobre todo porque es una zona en la que siempre ha habido mucha creencia por haber bares en donde se puede tocar en directo, la gente puede ir a escuchar música, escuchar algún DJ que pone música y que te puede interesar, garitos de media afluencia, que dice media afluencia, son 90, 100 personas como mucho. O sea, nadie se cree que media afluencia son 700. O sea, 700 aquí en Madrid ya es una sala que ya está medio tal, porque la sala solo creo que son 250, 270 personas. Sí. O sea, y ya es una sala como de medio aforo. O sea, bares donde hay 80, 70 personas, donde son los típicos piraos, pues que le gusta el grupo y dicen, joder, pues lo voy a ver. Y esos bares y esa zona, ¿dónde está? Pues en Malasaña. Pero si eso estuviera en Orcasitas, el rock and roll se destilaría en Orcasitas, ¿sabes? O sea, es un poquito esto. Menos mal, María, que no está David Canino, porque hubiera hecho la broma de Algeciras. Esa parte de Malasaña no la conozco. como lo veo, vamos. El documental habla sobre la vida y milagros de los músicos, no sobre música. Sí. ¿Qué te llevó a decidir hacer un documental sobre músicos y concretamente sobre estos músicos que salen en el documental y no sobre música? Sobre estos músicos en concreto, porque en el fondo... Que a lo mejor tampoco se puede decir quiénes salen en el documental. No, no, quienes salen sí, porque está más que dicho. O sea, Vieja 800, L.A., Le Punxian Museum, los del Tonos... Garaje Jam. ¿Me dejó alguno, Antonio? ¿Alguno que hemos grabado? Probablemente me dejé alguno. Bueno, este es Antonio, que es mi compañero... director de fotografía y cámara, que ha estado con nosotros todo el documental. Y el hecho de escoger estos músicos, bueno, en el fondo salió un poquito como quien tiene un ovillo y vas estirando el hilo. Pues todo empezó porque me enteré que Le Punk daba un concierto a primeros de enero en el que volvían, pero volvían solo para dar un concierto. Y me dije, joder, estaría muy guay coger las cámaras, un par de cámaras, un colega que es técnico sonido, ir a la sala Yoyeslava y grabar con ellos. Grabar el concierto, un poco de backstage y tal, y luego ya veremos qué haré con ellos. Luego me enteré que al día siguiente, bueno, a la semana siguiente, tocaban Sex Museum tocando los primeros discos que habían tocado en la sala Sol. Y dije, joder, hostia, también estaría bien esto tal. Y joder, son grupos que están ahí siempre pico y pala, tocando, pero nunca llegan ahí a sacar la cabeza. Le Punk lo han dejado, Sex Museum, pico y pala toda la vida, y ahí siguen y tocando sin parar todos los fines de semana. Y luego al poco me enteré que Garaje Jack también tocaba al cabo de unas semanas y tal, no sé qué. Dije, hostia, pues me está empezando como a cuadrar una historia sobre gente que están aquí y tal. No fue nada premeditado, fue simplemente coger las cámaras y empezar a grabar. Y a partir de ahí ya veremos qué sale. A lo mejor no se nos queda simplemente con tres conceptos grabados. Yo me he dicho, mira, esto sí que hay aquí un disco duro guardado y ya veremos qué hacemos con ello dentro de 20 años. Y empecé a ver como una historia de que ahí se podían hilar un poquito, joder, los músicos... que viven de esto, tal, no sé qué, en el que no me cuenten su vida de hoy he grabado tal disco, mañana voy a grabar tal otro, sino simplemente lo que es el hecho de pues tener que ir a, pues, hacerte tú la prueba de sonido, hacerte tú el backstage, hacértelo tú todo. Y luego poco a poco dije, joder, Crudo Pimento. Y luego yo conocía a L.A., porque él es de Mallorca, le conozco de toda la vida, también ha estado toda la vida pico y pala. Y luego, hostia, luego un día ya me dice, joder, Vieja 800 lo dejan, gira expedida, y dije... Creo que tengo una historia sobre gente que va sobreviviendo. Unos lo dejan, otros siguen y había contra viento y marea. Otros han conseguido un poquito más de éxito, pero también siguen ahí pico y pala. Otros lo dejan, otros se separan, otros siguen grabando discos y ahí pagándoselo en tipo crowdfunding como hicieron Garaje ya con su último disco. O sea, poco a poco vas tirando del hilo y ese ovillo poco a poco se va convirtiendo en un hilo bien largo, lo final ha sido el documental. El obrerismo del rock asomaba poco a poco en todas estas bandas. Son varias bandas, yo creo que son 6 o 7 las que salen en el documental. No lo sé, porque luego también sale Alfa en solitario, que la Le Punk o Alfa, Joe en solitario, que luego tal no sé qué, o sea, es un poco... Sí, 6, vamos a dejar en 6. Yo voy a decir que, por mojarme un poco, que la banda más atípica que sale en el documental, yo creo que con diferencia, es Crudo Pimento. Y como vamos a intentar hablar con ellos ahora, vamos a escuchar primero una canción y luego, bueno, ya contamos un poco cómo se lo monta esta gente, sí, porque... de qué van y la verdad es que merece la pena hablar de Crudo Pimento, también merece la pena escucharlos y también vamos a decir una cosa, también merece la pena verlos en directo, que casualmente tocan en Madrid el día de la presentación del documental. Bueno, no es tan casual, ahora lo comentamos, el día 3 de junio estarán tocando en el Contraclub. Vamos a escuchar una canción de Crudo Pimento. Esta tarde ha muerto Prince. Es que mola hasta el título. always waking. We can't be always low. We can't be always waiting. Spiritual mentoring. Too much freedom can lead to the soul's decay. Crudo pimiento lo parte por los cuatro costados, Paco. Crudo pimiento, al que le diga pimiento se va a enterar. O sea, le mando a Raúl para que el que se ha muerto Prince que se lo toque en la oreja. Porque son crudo pimiento, de pimentón, murcianos. Crudo pimiento, y hablando de Raúl, le invocas y aparece. Mira, Raúl, ¿estás por ahí? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Has visto? La magia de la radio. Hola, Raúlito. Hola, hola Paco, ¿cómo estás? Pues mira, aquí, liado como siempre. Bueno, bueno. ¿Me oyes? Sí, sí, te escuchamos perfectamente. Espera un momentito. Ahora te escucho en estéreo. Es que antes solo tenía un casco y te escuchaba en mono. Pues ya estás en el siglo XXI. Ya estamos en el siglo XXI, ya con internet y con todo. Ahora sí. Venga. Perfecto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal la gripe? ¿Que te ha pillado una gripe mala? Pues no es una gripe, tío. Pilla una amigdalitis chunga, que es peor. Una fiebre de 40 grados y no veas. Joder. Entonces, pero bueno, ya me estoy recuperando más o menos. Has sobrevivido, ¿no? De todas formas, sí. Si ves que digo algo raro, es por la fiebre, ¿eh? No. Por las drogas legales. Por las drogas legales, sí. Eso es. Oye, Raúl, estamos hablando hoy aquí con Paco y, bueno, hasta ahora también con Joe Ezeiza, que estaba por aquí. Estamos hablando del obrerismo del rock, de los currelas del rock and roll. ¿Tú te sientes ahí identificado entre esa etiqueta o te ponemos otra? Yo soy un aristócrata. No, es broma. A ver, yo me... siento completamente identificado. Cuando vi en la red el término, me pareció cojonudo, porque en definitiva eso es lo que somos, ¿no? Y bueno, aparte de ser obrero del rock, yo he sido un obrero también, por así decirlo, toda mi vida, y un trabajador de metal. E Isma, que también está a mi lado, pues también, siempre hemos sido dos obreros, ¿no? Y en este caso, pues bueno, seguimos siendo obreros en unas cosas y en otras. Entonces, pues me parece chapó por el término. Raúl, ¿qué tal? Cuéntanos un poco quiénes sois y cómo empezasteis con este grupo tan chulo que tenéis. Pues hola, buenas tardes. Mira, nosotros somos Isma Gómez y Raúl Fruto, somos un dúo de Murcia y bueno, pues empezamos a tocar con como ya bien la gente sabe, con instrumentos, digamos así, raros y de construcción casera y propia, ¿no? Principalmente también relacionando con el término este de obreros, ¿no? Por necesidad, ¿no? Y digamos que de ahí, pues bueno, surgió el sonido más o menos que en un principio tenía el grupo, ¿no? Y que después se ha ido desarrollando en base a eso. Y bueno, eso es Crudo Pimiento, ¿no? Un poco de experimentación con la música desde la misma creación de los instrumentos que generan esos sonidos. ¿Y teníais claro desde el principio que ibais a crear vuestros propios instrumentos, o eso se ha ido incorporando poco a poco? Bueno, teníamos claro, no nos quedaba otra. La cuestión es que no nos quedaba otra. Y bueno, de hecho, pues yo tenía claro también, trabajaba en un taller, tenía las herramientas, tenía los materiales, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, esa fue una de las premisas, ¿no? Pero en parte, como te digo, no nos quedaba otra. ¿Y cómo lleváis el tema de tener una banda y además tener que trabajar? Que es un poco lo que cuenta Paco en el documental. Que también habléis un poco de ello, no sé si es al principio del documental o a mitad del documental. Y bueno, digamos que ese es un tema que como el resto de las bandas también, ya ni siquiera nos lo planteamos, ¿no? Pues venimos haciéndolo desde que tenemos uso de razón. Entonces, bueno, pues se lleva bien, porque no se puede llevar tampoco de otra manera. Y de todas formas, creo que también sería un poco raro, ¿no? A esta altura, un poco, sentiríamos un poco extraño, ¿no? Dedicarte completamente a esto, no sé, nos sentiríamos, hombre, sería un placer, ¿no? Sería un privilegio, por así decirlo, pero sería como algo raro. De todos modos, yo, aunque trabajo también aparte, y Isma también trabaja aparte, en parte mi trabajo está relacionado también con la música. Soy profesor de música, no funcionario, ¿no? Pero soy profesor en academias y con alumnos particulares. Entonces, pues bueno, también digamos que mi trabajo tiene bastante que ver con todo esto. Claro, con la pregunta me refería un poco de ayuda, ¿no? Que tú hablabas en el documental un poco de lo extenuados que llegáis al concierto, porque tenéis que cargar claro, lo que lleváis en la furgoneta, meterlo dentro, montarlo. No te digo convertirte en una estrella del rock, pero bueno, pues un poco la mínima ayuda para que cuando lleguéis a tocar, no sé, podáis dar el 100% y luego no acabéis machacados, ¿no? Y claro, eso aparece también en el documental y de eso hablamos, ¿no? Yo hay ciertos momentos en los que al enlazar dos o tres fechas, por lo que tú dices, cargar, descargar, montar, probar sonido, pam, pam, tocar. A veces a mí hasta me daba fiebre, ¿no? Al final ya algunos conciertos y me quedaba fatal, ¿no? Porque en ciertos momentos te llegas realmente a agotar y realmente no eres consciente muchas veces de que estás llegando al agotamiento y a la extenuación más absoluta, porque lo que estás haciendo, como bien dices, pues te gusta, es tu pasión, es tu vida y bueno, a veces se pasa mal, ¿no? Pero bueno, hay otros momentos que compensan eso. Digamos, no tenemos ayuda, en algún momento la hemos tenido, hay que decir que nosotros también estamos un poco bajo el manto de un sello ahora mismo, pero bueno, hemos vuelto otra vez a, por decirlo así, a la precariedad más absoluta, ¿no? Y volvemos a hacer todo el trabajo otra vez, de cargar, descargar y hacerlo todo, ¿no? Estamos acostumbrados y a veces pues cuesta más trabajo que otras. En concreto, en mi caso, hoy, por ejemplo, yo estoy malo como un perro y mañana me tengo que levantar a las 6 de la mañana para irme a Gandía con una mitalitis tremenda, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Y lo disfrutamos, y si no, pues no lo haríamos. ¿Y la gente cuando va a vuestros conciertos, ya sea por primera vez o porque, no sé, te lleva un colega y tal, y os ve ahí sentados a los dos con vuestros propios instrumentos, vuestra música tan particular, qué cara se les queda? ¿Qué reacción tiene el público? Sí, es curioso y es extraño. Hay gente que pone caras raras, pero generalmente siempre es bien aceptado. Digamos que hay una parte o una gran parte de la audiencia que por así decirlo reclama cosas que les hagan cosquillas en los oídos, ¿no? Y suele ser bien recibido, ¿eh? No, tampoco hay grandes caras de incredulidad, ¿no? Al revés, incluso la gente intenta cantar con nosotros o moverse al ritmo que genera algunas canciones. Y bueno, en definitiva viene a ser algo así como música popular, ¿no? Y la gente yo creo que más o menos lo entiende así. Nadie viene... Hay gente que sí, ¿no? Que viene a hacer fotos de los instrumentos, que analiza qué canciones tan raras hemos tocado, qué armonías, qué ritmos tan complejos, que si estáis tocando en 7x8, 13x no sé qué. No, pero en general todo eso se queda en un segundo plano y la gente lo disfruta igual que pues, si fuera un concierto que te voy a decir yo de punk, ¿no? O de hardcore, que en definitiva también lo es. Bueno, Raúl, antes de despedirte tenemos que hacerte un compromiso. De parte de Paco, tenemos que liarte de alguna manera para que te toques algo en el cine el día de la proyección del estreno de Los Zapatos No Vuelan. No solamente por la noche en el Contraclub, que ya sabemos que tocáis, sino que hagáis un anticipo esa misma tarde en el cine. Tenéis que hacer algo ahí, tío. Venga, pues ya está. Nos llevamos una calabaza y un paraguas o algo. Firmado. La calabaza murciana esa a todo el mundo le deja flipado, ¿eh? Bueno, la vamos a llevar y haremos algo. Algo nos inventaremos. Yo acepto el reto. Acepto la putada. Bien, ¿no? Bien, Paco, bien. Lo hemos conseguido. Hemos firmado. Está hecho. Lo siento por la putada, pero tenéis que intentarlo. De todas maneras, recordamos también, Raúl, que esa noche, día 3 de junio, aquí en Madrid estaréis tocando en el Contraclub. Un concierto, digamos, de la fiesta de presentación de esta película documental que estamos hablando ya aquí, Los Zapatos No Vuelan. Sí, sí, allí estaremos y he de decir que la verdad que estamos encantados con la fecha. Para nosotros va a ser muy emotivo. La verdad, primero, tenemos ganas de ver el documental, tenemos muchas ganas de verlo. Y segundo, pues compartir con toda la gente que ha participado, ¿no? Y se convierta en una gran fiesta. Por otra parte, nosotros para esa noche también tenemos preparada una sorpresilla, ¿eh? Alguna sorpresa de gente que va a venir. De gente que no va a venir y de cosas que haremos. Entonces, pues, pensamos que va a ser una gran noche. Puede ser un concierto único. La gente se lo apunte. Pueden ser conciertos únicos. Estas cosas que pasan y es o las ves o te las has perdido. Y no vale meterse en YouTube para verlo, grabarlo con el móvil. No. Hay que ir y verlo. Y si se rompe algo en el escenario, hay que verlo. Eso va a ser. Bueno, pero creo que los del Contraclub son amigos. O sea que yo creo que podremos llegar a un buen acuerdo. Pues ya está. Está todo hecho. No, pues... si se rompe algo por mi parte, ¿no? La puta es que rompan la cuerda, porque solo llevas una en algún instrumento. Es una putada. Claro. Entonces, bueno, pero me lleva a ver si puede ser algo mi invento. El palo con la cuerda. Cuando se rompa la cuerda, la hemos liado. Pues nada. Pues nada, Raúl, dicho y hecho, el día 3 de junio, primero en la proyección y después en el Contraclub, doble concierto de Crudo Pimento. Ok, pues ahí estaremos. Muchas gracias por llamarnos, por hablar un rato con nosotros y nada, ha sido un placer. Allí nos veremos. Sí, cuídate la garganta, eso sí. Sí, no, ya estoy en ello. Venga, Raúl, un abrazo fuerte. Otro. Un beso a Inma. Chao. Ahí está, Raúl Frutos. Son unos personajes, la gente de Crudo Pimento. Yo no sé si a muchos de los que estáis escuchando el programa esto os pilla en frío. Es verdad lo que dice Paco, esto hay que verlo. Pero bueno, si no tenéis oportunidad de verlo ahora mismo ya pim pam en vuestra ciudad, tirar de YouTube aunque sea y vais a flipar con los instrumentos que se curra esta gente. Lo que comentaba ahora Paco del palo con la cuerda esta, pero ya no es el palo con la cuerda, es cómo suena el demonio ese. Una cosa, el palo con la cuerda suena mejor y más fuerte y más duro que muchos grupos punkies. O sea, sí. Muchos grupos punkies de esto de raca raca dicen, chaval, cómprate un palo con una cuerda, métele una pastilla, un buen pedazo y a ver cómo suena. A ver si hay huevos. Sí, no, la verdad es que le da decibelios al asunto para dos personas las que montan esta gente. Sí. Crudo Pimento, muy recomendable desde Barrio Canino. Hoy en este programa vamos a escuchar ahora un poquito más de música. En este programa vamos a escuchar a muchos de los grupos, a la mayor parte de los grupos que van saliendo en Los Zapatos No Vuelan. Pero como tenemos que decir, queremos decir esto también de no están todos los que son. Hay muchos más grupos, en realidad hay muchísimos grupos que podrían haber aparecido aquí. No hay tiempo, tenemos que estar aquí 5 horas como mío para hablar con todos. Claro. Y queríamos dejar testimonialmente, pues, dar paso a uno que no está y que bajo nuestro punto de vista podría haber estado, ¿no? Y además, tirando de ese hilo mallorquín de Paco Llene, hemos dicho, vamos a recuperar una banda, una bandaza, pedazo de banda de Mallorca, Monstruos, que no sé si los conocéis, los que estáis ahí al otro lado. Si sois de Mallorca, seguramente sí los conozcáis. Si sois del rock, lo tenéis que conocer. Si sois de la península, puede que los conozcáis, puede que no. Y justamente por eso los queríamos traer aquí. Esta gente, una banda mallorquina de punk rock, sonaba como un auténtico puto cañonazo, pero tenían un grave problema y para el rock. Y es precisamente este, que son de Mallorca, ¿no? Su militancia en el underground del rock mallorquín durante los años que estuvieron funcionando le supuso todo tipo de problemas para salir a tocar de Mallorca y venirse a la península, ¿no? Las miserias del rock también están influidas un poco por el sitio donde vives. No es lo mismo estar en Madrid y que todo más o menos te pille al mismo kilometraje que tener que pillar unos pasajes de avión como les pasaba a los monstruos desde Mallorca y ocasionalmente incluso o tocar con instrumentos prestados o facturar de instrumentos, que también es otro pastoncio, ¿no? Que ya sabéis cómo va el tema de las low cost, ¿no? Que como te enchufes una guitarra en el avión, te va a tocar pagar más por la guitarra que por tu culo. Y esto es lo que les pasaba a esta gente. Durante muchos años tuvieron que elegir entre palmar pasta para tocar o dejar de tocar y no venir a la península. Entonces, ¿no? Yo me acuerdo de una conversación que tuve en algún momento con Roberto de Motociclón, gran amigo del programa, que me decía, joder, tenemos que tocar los ciclones esta semana porque tenemos que pagar los billetes de los monstruos que estuvieron, los trajimos la otra semana. Madre mía. Queríamos traerlos porque nos gusta y los trajeron al Burly. Y pues varias semanas después tuvieron que dar dos conciertos los ciclones para poder afrontar los billetes de los monstruos. Eso sí que es crowdfunding. Sí, sí, sí. Pero claro, pero del bueno, ¿eh? A veces se saca y a veces no, ¿no? Pero el caso era que si no es por esta militancia, estos no tocan en la península. Es muy difícil, ¿no? Tenías que enganchar varios vuelos seguidos para conseguir amortizar los viajes. Al final, después de 2012, en 2012 publicaron su cuarto y último disco, Crop Circle Blues, otro discazo. Bajo mi punto de vista, no el mejor de los que tienen, pero también un discazo. Y bueno, ya sacaban un sonido más depurado. Seguían teniendo la misma energía y mala leche, pero un poquito más depurado. A mí el que me gustaba era el disco que sacaron en el 2008, Vacillatio et Revolvo. Y bueno, como es el que me gustaba a mí, me he permitido elegir una canción de ese disco que suena como un puto cañón. Se te van las cervicales a Japón con esto. Wonder Boys and Roller Girls son los monstruos. Ya no tocan porque era muy caro viajar, pero eran un puto cañón desde Mallorca, la militancia en el rock underground. Rock away, walk on, cause we're fucking, they've been for, rock away, walk on, vamos a ver, ¿suenan cañón o no suenan cañón los monstruos? Suenan. Muy cañón, muy sí. cañón. Suenan cañón. Es que en Mallorca había una escena punk bastante grande, bastante grande. Parece que no, pero había mucha ocupa y mucho movimiento ahí de tal. Y luego estaban los cerebros exprimidos, que eran un poco como los padres de la criatura ahí. Mucho más que ensaimadas y alemanes en Mallorca. Ah, pero vamos, perdona, y que sigan viniendo, que si no nos morimos de hambre. Mucha gente dice que se vaya, que coño, que sigan viniendo, tío, que si no nos morimos de hambre, que hay que vivir de algo en esta vida. Pero bueno, luego también hay que tener un lado B, que son pues eso, pues los monstruos, los cerebros y un montón de grupos. Vamos a hablar de producto del rock underground mandrileño de toda la puñetera vida, pero que hoy justamente están en Sevilla. Estamos ya al otro lado del teléfono con Fernando Pardo. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, al final no estoy en Sevilla porque han suspendido el territorio, tío, me cago en la puta. Pero ¿qué me dices, sí. tío? Lo que oyes, es esos festivales así que se la juegan todo y la cosa no funciona y a tomar por saco por el festival. Y aquí estoy en mi casita tan a gusto. O sea que estás malasañando ahí como un perro. Eso es, y esta tarde pues nada, miré de conciertos. Tengo ahí varias ofertas, o sea que no está mal el cambio. No te falta de nada, ¿eh? Me cago en la leche. Estamos hablando aquí del obrerismo del rock con Paco Gené, también con Joe Ezeiza, que había pasado por aquí. Hemos estado hablando ahora también con Raúl de Crudo Pimento, grandes del rock de ahora y de siempre. Y Fernando, tú tenías que estar aquí. Nosotros lo hemos dicho en alguna ocasión y lo vamos a decir hoy aquí para que no lo digas tú. Tú eres uno de los decanos del rock underground madrileño y estatal. Así te lo decimos. Tío, eso llega de rebote, ¿eh? te juro que no es algo que alguien busque de principio. De pronto un día te ves ahí. Oye, y cuando te ves ahí después de tantos años, ¿qué opinas? Dices, hostia, que como dice Oscar de Garaje Jack en el documental, por lo que haces, o eres un héroe o eres gilipollas. No sé si alguna vez te lo has planteado. Bueno, no, yo la verdad, joder, hombre, comparado con Garaje Jack, sabes, que además conociéndoles y sabiendo que, joder, las pasan putas, y yo creo que nosotros hemos sido más, o sea, que digamos que nuestro esfuerzo ha sido más correspondido que otras bandas. O sea, a veces cuando, pues eso, cuando preguntan como ahora mismo, con esa intención de realmente cómo ha sido la cosa de sufrimiento, ha sido un acto heroico, ¿no? O sea, yo de reconocerlo, a mí me ha funcionado bastante bien. O sea, no lo hemos petado, estamos a tomar por saco de cualquier cosa que tenga que ver con funcionar seriamente, pero, joder, no hay queja. Realmente empezamos muy pronto y un poco a lo loco, en plan, que lo que había a nuestro alrededor no nos gustaba mucho el camino que habían seguido, que empezaban ciertas independientes, o sea, Tres Cipreses y el principio de Dro, Dos Rombos, o sea, todo lo que estaba unido como con una distribuidora que se llama Pancoca, que había al principio de los 80, y como nosotros vimos que eso funcionaba así a pequeño nivel, pues pensamos, bueno, si estos pueden hacerlo nosotros también, nos mantenemos a 1000 kilómetros del mundo musical, que yo qué sé, parecía un poco apestoso en ese momento. Y la verdad es que nos ha ido bastante bien, o sea, yo a lo tonto llevo 30 años y, bueno, sigo adelante, ¿sabes? Puedo alimentar a mi familia, me lo paso de puta madre, conozco gente del copón y sigo dedicándome básicamente a mi nivel, a lo que me gusta, que, vamos, no hay queja. Sí que, joder, soy consciente, nosotros es que empezamos muy pronto y entonces, por decirlo de alguna manera, reservamos en nuestro hueco y lo hemos podido mantener, que gente que ha llegado después haciéndolo mejor, componiendo mejores canciones, sacando discos cojonudos y además con propuestas más interesantes que las nuestras, han quedado fuera. Es una putada, pero tuvimos la suerte de estar ahí cuando dieron el pistoletazo de salida. Fernando, en el documental os definís como veros del rock, que aquí tengo que decir que ha triunfado esta frase en el programa. No sé, cuéntanos un poco por qué os definís como veros del rock y un poco complementando con lo que va el documental, ¿no? Mucho más allá de la música. Sí, sí. Bueno, nosotros es por buscar así una afinidad una analogía con lo que es la vida cotidiana de cualquier persona en el mundo occidental, ¿sabes? Una ciudad como Madrid. Entonces nosotros decidimos dedicarnos a la música de una forma intermedia. En aquel momento, no solo por nosotros y lo que veíamos, sino por toda la presión que teníamos alrededor, daba la impresión de que cuando te dedicabas a la música había dos opciones. O lo conseguías y petabas y la cosa te funcionaba de puta madre, y entonces podías continuar, o no lo conseguías y entonces la única opción que tenías era o dejarlo o dedicarte a ser músico profesional. Y nosotros en ese momento pensamos, ¿y si hay un camino intermedio? ¿Y si puedes dedicar tu vida a esto? O sea, como quien tiene, yo que sé, una pequeña ferretería y no le da para abrir una segunda, pero tampoco le da para cerrarla. Continúa ahí durante años, puede pagar su alquiler, vive toda su vida alrededor de eso, imagínate un negocio familiar, pero sin pretender subir demasiado más. Entonces nosotros hubo un momento que vimos que ese hueco intermedio, el de, pues eso, como nosotros decimos, el del obrero del rock, el tío que está, que se curra todo, que lo hace de una forma independiente o alternativa o autogestionada, como sea, muy apoyado, digamos, en su propio diseño de cómo va a ser su carrera, pues vimos que había un hueco perfecto para la gente como nosotros. La putada es que no había habido otras generaciones en los años. Los músicos de los 60 o iban a saco o lo dejaban. Los músicos de los 70 estábamos por verlo. Nosotros vinimos en los 80, o sea, éramos una generación que no teníamos realmente una referencia anterior para decir, bueno, esto se puede hacer de esta manera. Y tampoco conocíamos demasiado cómo era el panorama underground americano o el inglés. Luego con el tiempo lo comprendimos, vimos cómo funcionaba, lo compartimos con muchos y nos dimos cuenta que estamos ahí en medio, que estamos en ese punto en el que pues estamos a la altura de cualquier tío, por ejemplo, que sea autónomo como nosotros. O sea, básicamente eres un obrero especializado de lo tuyo, pero estás a 1000 kilómetros de vivir en tu pedazo de chaletón con piscina, llevar una vida de estas que te invitan a la Moncloa a hablar con el presidente de turno. Estamos muy lejos de eso, pero también estamos muy lejos del punto de no encontrarle sentido y dejarlo. O sea, que estamos ahí entre medias, imagino que es el hueco para todos los que decidimos, bueno, este es nuestro nuevo modo de vida, lo vamos a sacar adelante. Fernando, ya que estamos hablando del rock, de los trabajadores del rock, ¿no?, de los músicos como currelas del rock, si empezamos a estirar un poquito más el concepto, enseguida vamos a empezar a hablar de temas de derechos laborales, si me apurar, de lucha de clases e incluso de sindicatos. ¿Por qué, como currantes, a los músicos siempre les ha costado tanto estar unidos? El tema de, por ejemplo, un sindicato de músicos, que alguna vez nuestro compañero David Canino lo ha soltado en redes, ni está ni se le espera. ¿Por qué? Esto, tío, sería la bomba, o sea, realmente conseguir. Pero es que, tío, por utilizar una palabra, esta es un poco cursi, estamos absolutamente vilipendiados. O sea, tú te pones a leer a Pérez Galdós y los músicos son titiriteros que tratan de raptar un bebé en el no sé qué, o que se llevan al otro, los músicos de siempre en España hemos estado mal vistos, ¿sabes? España podría ser un continente musical, o sea, digo España y hasta me suena raro, te lo juro. O sea, es verdad, porque aquí siempre ha habido puteo, pero puteo, un puteo que han conseguido llevar a todos los niveles, ¿sabes? Como el rollo este de cómo tenía un cura controlado a todo el pueblo por medio de sus mujeres fieles, ¿sabes? Que eran capaces de educar bien a sus hijos, a sus nietos, todos mirando hacia la iglesia y respetando ese poder. Pues ha habido algo parecido, pero en la dirección contraria. Cualquier cosa que tenga que ver con el arte, sobre todo con la música, está mal visto. Está mal visto y ha estado mal visto siempre. Y yo, desde que empecé, imagino que la mayoría de la gente de mi edad, de estos que estamos entre, pues imagino, los 35 o 55 años, que es una franja amplia, cualquier cosa que tenga que ver con la música, pues te dejan con una especie de veleidad adolescente. Lo puedes hacer hasta que te busques, como te dicen siempre, un trabajo serio. O sea, la música se supone que no es un trabajo serio. Entonces, empezamos de esa manera, como pensando que, bueno, a ver qué voy a hacer esto con la música, y vas dando trompicones a ver si las casualidades te llevan a un sitio mejor, a ver qué esfuerzo tienes que hacer. Realmente no sabes mucho. Y cuando llega el momento este de unirte y sindicarte, claro, no sabes con quién. ¿Con quién te sindicas? ¿Con Alejandro Sanz? ¿Se va a acercar a ti Miguel Ríos y te va a decir, hey, tío, he hablado con Denis Bautista de la Sociedad General de Autores y hemos pensado que los músicos por abajo necesitáis un poco de seguridad? Porque, tío, porque yo he visto músicos viejos. Yo he estado trabajando en El Sol durante años, en El Sol, en la calle Jardines, pinchando, o sea, estos trabajos que tenemos cualquier músico, que tienes que hacer, pues yo qué sé, tu pluriempleo. Y yo me acuerdo que había un tío ahí que tocaba el steel guitar, se llamaba Galindo. O sea, Galindo, le conocíamos por el apellido. Había tenido un hit como a final de los 50 con no sé qué y los Galindos. Y el tío tocaba como un steel guitar, así que tenía desde hacía mogollón de años, y contaba sus aventuritas de pues cómo en los años 40 había estado aquí, en los años 50, como el Líbano en Beirut era la hostia en los años no sé qué, o cómo había estado Cuba. O sea, te contaba aventuras increíbles. ese hombre vivía en una casa y no tenía electricidad, se moría de hambre. Y menos mal que le tenían ahí en el sol, ¿sabes? Que le daban un pequeño sueldillo para que pudiera sobrevivir. Cuando llegaba el invierno, iba vestido igual que en verano, pero se llenaba por dentro todo debajo de sus camisas con periódicos. O sea, eso lo vivía yo, tocaba ahí todos los miércoles. Iba casi todos los días para estar caliente, sobre todo en invierno. Se murió de asco en su casa, o sea, una pena. Lo único que le dio a las GAE fue un reloj. Un reloj porque era miembro desde hacía no sé cuántos años. Entonces, claro, ven eso, te ponen los pelos de punta. Y realmente puedo conseguir algo yo. Pues tío, te voy a decir una cosa. Yo llevo cagándome en todo desde el año 85. Y es que además, hace poco he visto documentales y digo, joder, me cagaba en lo mismo exactamente igual. Y tío, no he conseguido nada. No he conseguido nada. O sea, nada, nada. No he conseguido nada, ¿sabes? Ni siquiera mucha de la gente que ha tocado en mi grupo se ha identificado con el rollo de tío. Se puede ser músico de una forma, ¿sabes? Llevarlo con orgullo. Y ser músico español no tiene por qué ser una contradicción. O sea, se puede hacer. Aquí hay, pues desde siempre, una tradición musical acojonante, que podríamos estar a la altura de otros continentes musicales como Brasil, como Cuba, como Jamaica, pero como se nos menosprecia hasta ese punto, no hay manera. Y tío, yo no veo realmente la gente que pueda hacer eso. A mí me encantaría poder hacerlo, ¿sabes? Pero yo, tío, en el fondo, como obrero del rock, soy un mindundi, ¿sabes? Por los putos pelos tengo a mi alcance un micrófono, por los pelos, ¿sabes? La gente que podría hacerlo es cuando llega alguien como Amaral o Vetusta Morla, alguien que le pone el micrófono a un plano superior y que decida coger ese compromiso y sacarlo adelante. ¿Por qué no lo hacen? Pues tío, imagino que será por lo que hemos dicho toda la vida. Porque somos egoístas, porque pensamos en lo nuestro, excesivamente individualistas, porque los músicos en el fondo hay un momento que te ves tan poco protegido que te sientes como una alimaña del bosque. O sea, bastante tienes con proteger a tu pequeña prole como para encima te tengas que preocupar de otras alimañas, ¿sabes? Porque eres constantemente presionado y perseguido. Entonces, ¿nos podemos indicar? Deberíamos. Pero lo que necesitamos es, pues, el personaje que no existe, tío. El músico heroico y con un sentimiento de solidaridad que se le sale el corazón por la boca y está dispuesto a dedicar su vida a este tipo de movimiento tan gigante. No le conozco todavía, tío. Es una putada, ¿eh? Me encantaría que existiera. Y me encantaría ser yo mismo, pero tío, yo no tengo huevos. Es muy interesante lo que estás contando, pero sobre todo visto con la perspectiva del tiempo, con la perspectiva de los 30 años que ya lleváis ahí a pico y pala, trabajando la carretera y cada uno de los escenarios. Y a mí una cosa que sí me llama la atención es que, si visto un poquito con la perspectiva de esos 30 años ahora que estáis cumpliendo Sex Museum, ¿repetirías exactamente el mismo camino o ya con la perspectiva del tiempo decía, bueno, pues estas cosas las haría de forma diferente o tomaría este otro camino? Qué va, tío. Buah, lo haría otra vez de cabeza. ¿Sí, o sea, ¿no? si tuviera un poco de la reminiscencia esta platónica que dicen que te queda un poco de recuerdo de la vida anterior, creo que hay varias cosas que no haría. Me evitaría ciertas cosas, como preocuparme demasiado, ¿sabes? Es el típico rollo este que te dicen todos los abuelos, el rollo de, joder, si al final siempre pasa lo mismo, ¿sabes? Si cuando se pone el sol al día siguiente vuelve a salir, tú tranquilo. Vives en el mundo occidental, no tengas tanto, ¿sabes? Tanta incertidumbre. Y disfruta eso, pues como nosotros lo disfrutamos a partir de un momento, que es como, yo qué sé, vives un poco de forma como si, yo qué sé, a ver cómo decir, como una novela beatnik a la española, ¿sabes? Una especie de road movie un poco apartado del funcionamiento así más o menos social. Y si al principio tenía alguna duda de que se podía vivir esta vida, ¿no? O sea, te digo, el momento este 85, que decido dejar de estudiar, mi padre decide que todo lo que he invertido en mí se lo tengo que devolver. Entonces, los trabajos en los que estaba, ya que darle la mitad de la pasta si quería seguir en esa casa, porque le debía ese dinero que había invertido en mí, que yo había tirado por la basura. Entonces, ¿qué hubiera hecho? Preocuparme menos, tío, porque durante todo este tiempo, lo que se ha demostrado es que este tipo de vida es de puta madre, tío. Si te dedicas al rock and roll, el tipo de gente que conoces es guay, ¿sabes? Hay un filtro, tío. En el rock and roll no están los imbéciles, se forman hace mucho, tío, no hay pasta, ¿sabes? No hay ya casi ni groupies, ¿sabes? Está en otro nivel. En mi nivel solo hay gente guay. Solo hay gente que está ahí de corazón, ¿sabes? Ya los aventureros, los típicos caraduras ARs, toda la gente de las grandes compañías, la gente de las GAE, están a tomar por culo, tío, esos. No aparece ni uno. Y hace, no te digo que sea una cosa hace 5 años, igual hace 15 años o 18. Entonces, es como un filtro, como un club privado, ¿sabes? Muy grande y muy extendido, que sabes que en cada ciudad, en cada pueblo, hay gente de ese rollo. Entonces te juntas con ellos y pues una cosa cojonuda. Mucho mejor que el rollo que al que me querían meter mis padres, ¿sabes? El rollo este de, no, no, tú estudias una carrera, tío. Pásate toda tu juventud, adolescencia estudiando, porque así en la juventud te vas desarrollando en tu trabajo y cuando llegue tu madurez habrás una polla. O sea, eso se demostró que se cae, tío. Eso se demostró que se cae. Es verdad, tío. No, no, claro, ahora lo veo y digo, joder, podía haberlo tenido claro y vamos, te hubiera soltado el mensaje. O sea, los tiempos estos de crisis. Esta mañana estaba en un local de ensayo ensayando con un tío que no se acaba de dedicar a la música del todo, pero el tío se quedó sin su curro en el momento este chungo hace como 8 años o 7 y que no ha conseguido otro curro. Y el tío es nacido en el año 70 más o menos. Entonces está como a puro dos velas, pero se ha dado cuenta que no se ha muerto. A mí una cosa que siempre me ha llamado mucha atención es que cuando estaba preparando un poquito el documental, un poco los personajes y tal, había una frase que siempre de una canción de Los Enemigos que me llama mucha atención, y es que José le cantaba que decía que él nunca se quiere poner moreno bajo un sol fluorescente, en el sentido, yo no quiero trabajar en la oficina. O sea, yo tengo que ir por el mundo dando vueltas, conociendo gente de un lado para otro. O sea, eso de estar en la oficina y ponerme moreno, bajo eso, llegar a verano y estar moreno porque el fluorescente está encima tuyo, o sea, yo no lo quiero para mí. Sí, totalmente. Yo se imagino que mucha de la gente que estamos metidos en esto, pues es una cosa que tenemos clara. Cada vez, digamos, que el tiempo te da más la razón, ¿sabes? Claro. Hay un momento en el que, pues, resulta que todo era un poco pantomima. O sea, yo imagino, pues, tipo mi padre y toda su generación, esta gente nacida en los años 40... que eran como, estaban viéndolas venir, a ver qué camino había que seguir, pues, con estos últimos bandazos, sobre todo a ese tipo de gente que defendía el sistema, cómo funcionaba y cómo las cosas habían sido siempre y que las cosas seguirían siendo siempre igual, en el momento en que les dan las preferentes, miran el mundo de otra manera y de pronto se darán cuenta que todo lo que han hecho durante toda su vida es una estafa, que ser anciano ahora mismo en España es una cagada y que ojalá hubieran dedicado más años de su vida a conocer a gente como ellos, a disfrutar de la vida, a viajar, ¿sabes? Básicamente, lo que piensa cualquier anciano, ojalá hubiera disfrutado más de la familia, ojalá hubiera viajado más, ojalá me hubiera dedicado más a lo que me gusta. Y normalmente lo que te gusta no es meterte en una oficina y estar trabajando para un tío que es un perro, ¿sabes? No, eso no, no le mola a nadie, pero ni ahora, ni hace 100 años, ni hace 1000. Entonces, después de comprobar y ver todo esto cómo va, pues bueno, joder, yo siempre, Marta y mi mujer también de SES Museum, y yo siempre hemos vivido un poco precario. Siempre nosotros le llamábamos, y hace tiempo que no, pero le hemos llamado durante mucho tiempo, vivir en economía de guerra. Entonces, bueno, ¿qué significa eso? Jamás coche nuevo. Tampoco de segunda mano, suele ser tercera mano. Sí, todo, los instrumentos, segunda, tercera mano, cambios, mucho uso del usufructo. Lo que no utilizas tú se lo pasas a otro, lo que no utiliza el otro te lo pasa a ti. Dentro de más o menos el mundo musical en que me muevo existe mucho ese sentido comunitario. Oye, ¿esto lo estás usando? No, pues déjamelo una temporada, yo te lo arreglo, te lo pongo a punto y cuando lo necesites te lo devuelvo. Entonces, bueno, es una cosa un poco irreal, pero por lo menos en, digamos, en la pequeña comunidad así de músicos en la que me muevo, funcionamos así, o sea que es posible. A mí una cosa también que me llama mucho la atención es que tiene que haber un punto, un momento, no sé si llamarlo, una fecha, un llamarlo X, en el que decís, tiremos para adelante con esto o lo dejamos. ¿Ha habido algún momento que o sea, como un punto de inflexión, como lo que viene siendo un punto de giro en una película, diciendo, a partir de aquí mi película va para un lado o mi película va para otro diferente? O ya desde el principio dijiste, no, aquí hay que ir a muerte, desde el 85, 84 que estáis por ahí dando vueltas. Hubo varios puntos, o sea, pero tal cual lo dices. O sea, eso punto es... de giro de la película, pum, aquí. Sí, sí, yo al principio pues estaba estudiando la carrera y todo el rollo, y cuando iba a empezar cuarto, pues tuve ahí el rollo de, joder, qué coñazo, tío, esto no me lo creo. Era periodismo, tío. Hostias, Pedrín. Y entonces me dio una sensación, pues por lo que fuera también, por la época, por el tipo de gente que alternaba, por cómo era mi familia, que era como, había una parte muy radical de izquierdas. Y entonces tenía como una sobreinformación de esta que en el momento no sabía si creerte o que no, y que luego los Wikileaks se demostró que era cierto. Entonces yo tenía alrededor mucha gente que si la prensa está todo comprada, que la realidad no llega realmente, que vas a ser parte... Y, tío, hubo un momento que pensé, no quiero ser parte de esta mierda. O sea, más allá de lo puramente político, era la sensación de no, no me gustaba. Y entonces pensé, tío, saco con esto durante unos años. O saco con esto significa que prácticamente mi padre nos echa de casa, o sea, no quiere saber nada de nosotros, o sea, que te obliga a tomar el camino mucho más en serio. No es como que tienes una familia que te apoya y entonces en cualquier momento puedes decir, bueno, mañana he visto que esto es muy difícil, no me gusta dormir tres tíos en una cama, en una pensión de mierda, en un sitio en el que hace un frío que te cagas, mañana vuelvo a mi vida normal y vuelvo a estudiar. Entonces, digamos que las circunstancias ya del enfrentamiento así un poco con la familia, pues nos lanzaron un poco a lo loco. Y cuando durante unos años pensaba, bueno, si esto no funciona, vuelvo a estudiar y va, pues nada, a ver de qué va. Pero cuanto más nos metíamos, sobre todo por la época en la que nos tocó, que fue en mediados de los 80, empezamos a tocar mucho fuera, cuanto más me metía, más llegábamos a un tipo de escena que aquí en España no existía todavía, pero que en Europa estaba, vamos, estaba floreciendo y era brutal, que era todo el rollo este de los squatters, las casas ocupadas, todo un rollo alternativo en el que tenías desde punk rock a rollo de moteros, garajeros, una especie de metal alternativo, no sé, era una cosa bastante amplia. Entonces, durante el año, pues como del 87 al 89 o 90, tocamos un montón, pues desde Berlín a Berna, bueno, el norte de Europa. Y nos dio la sensación que nosotros pertenecíamos a esa escena. Y que además esa forma de ver la vida, esa forma de tomarte como en una banda y todo, que valía la pena. Y entonces, lo que yo pensé al principio, que podían ser 5 años hacia el 89-90, sobre todo el 91, cuando nació nuestra hija mayor, decidimos que ya era esto. Que no había vuelta atrás, que era solo hacia adelante y que tenía sentido, que podía ocurrir. Hay una cosa a mí que también me llama mucho la atención y es el hecho de que en el fondo España es un país muy provinciano como país. O sea, se quiere muchas veces que haya una escena, porque si existiera fuéramos ingleses, americanos o tal, y en el fondo no, porque hay lo que hay y somos lo que somos. Y muchas veces no se puede provocar ni crear una escena cuando no hay un caldo de cultivo para que la gente escuche y sienta esa escena como tal, ¿no? No sé un poquito cómo... Sí. Hombre, yo hay una cosa buena, otra cosa mala. La cosa buena es que puedes tocar... España es un país en el que durante mucho tiempo puedes tocar casi en cada pueblo, en cualquier pueblo, ¿sabes? Que es una cosa que no ocurre en Francia o en Italia. Casi en Alemania puede ocurrir también, porque tienen algo parecido, que son ahí una especie como de las casas de la juventud, una especie equivalente, que es lo que tienen en Euskadi, ¿sabes? Que cada pueblo tiene su rollo de la juventud, su gasteche, y llevan lo que ellos quieren, rollo alternativo o lo que les salga de los huevos, y eso además lo organiza siempre gente muy joven. Y aquí lo que tenemos, aparte de eso, es que en cada pueblo hay una fiesta, hay una virgen y hay una fiesta desde mayo hasta octubre. Eso quiere decir que hay un dinero que se dedica a que vaya a tocar o una orquesta o dos orquestas o una orquesta, si el pueblo es pequeño, y dos banditas pequeñas. Y en la época, pues a partir del rollo indie a principios de los 90, cuando empezó todo el rollo independiente, se empezaron a montar festivales y esto generó que hubiera un movimiento enorme. Enorme, era un movimiento medio bajo, cachés no muy altos, entonces eso permitió que estuviéramos montones de bandas tocando pues constantemente durante años. Luego, a partir de ahí se desarrolló todo el circuito de invierno, o sea que es pues encontrar a ver qué sala podía programar conciertos, por ejemplo, en Burgos o en Talavera de la Reina o el sitio, cualquier sitio, te enterabas y buscabas y conseguías encontrar con unos conciertos por los pelos, otros sacabas pasta, pero bueno, por lo menos podías tener ese movimiento, que incluso en Estados Unidos es complicado, ¿sabes? Aquí lo tienes cerca y yo por lo menos lo he experimentado. Es sencillo, es de puta madre. O sea, ese movimiento es cojonudo. Eso es la parte buena, que cada pueblo tiene su fiesta y cada fiesta tiene como organizadores a dos niveles. Uno te lleva a la Pantoja, pero el otro te lleva a tocar a la Polla Records o su equivalente 1.500 kilómetros por debajo. O sea, un grupo de la zona. Entonces, bueno, pues por ese lado está muy bien. Y por ese lado, de hecho, gracias a eso hubo toda la explosión independiente de los festivales que ha habido estos años. Y luego la parte mala es que conozco muy pocos músicos que realmente no quieran estar en una multinacional y tener un manager que se lo organice todo. O sea, la mayoría no tienen ningún tipo de conciencia profunda con su obra, más allá que una extraña forma como de onanismo, ¿sabes? De autofelación. Entonces, hay muy poco compromiso en masa. Y eso hace que las escenas duren lo que duran, tío. O sea, yo la mayoría de los grupos que conozco de mi generación, para moverse necesitan pasta, tío. Así, tal cual, ¿sabes? O sea, puedes hablar de grupos cojonudos, de gente que está súper involucrada, de letras acojonantes, no sé qué. Pues, tío, no van a hacer algo porque ellos piensen profundamente que hay que cambiar ciertas cosas que van a ser parte de esta escena. No, no ocurre. Están esperando en el fondo que les saque el disco, pues el equivalente a Virgin en su momento o el equivalente a quien sea. Necesitan siempre a alguien. Es muy difícil realmente el funcionamiento de una forma absolutamente autónoma. No tengo compañía, no tengo nadie, yo me hago mi promo, yo lo muevo, soy capaz de hacer todo esto. Entonces, es una putada. Es una putada porque esto no ocurre en masa y no cunde el ejemplo normalmente. O sea, yo, por ejemplo, puedo tener de ejemplo gente como Dead Moon, no sé si os suena Dead Moon, los americanos. Uh-huh. Y los tíos, pues bueno, hubo un momento que fabricaban los discos, los vinilos, en el sótano de su casa, marido y mujer, y fabricaban sus discos ahí abajo, ¿sabes? Se compraron una máquina estas cuando la gente dejó de fabricar vinilos, y los tíos seguían haciendo su vinilo, editan las cosas, ¿sabes?, de una forma muy personal. Solo trabajan con compañías pequeñas, solo tienen ese tipo de funcionamiento. Pero lo que veo aquí es que la mayoría de los grupos que conozco están en una compañía pequeña hasta que llega una más grande y les ofrece la oportunidad para petarlo. Entonces no existe el compromiso real con queremos algo por debajo, hagámoslo diferente a todo el funcionamiento que hay arriba. No, todo el mundo quiere ser loquillo, tío. Todo el mundo sabe lo que tiene él, todo lo quiere todo el mundo. Por eso aquí somos tan hijos de puta y empezamos, pues no sé cómo se lo come todo si canta tan mal, ¿sabes? Ese tipo de mierdas, que es que no vienen a cuento. Bueno, eso es algo parecido a lo que os pasó a vosotros con los Corona, ¿no? Que os quisieron fichar los americanos, el guitarrista de Bruce Springsteen o algo así, según tengo entendido. Sí, sí, eso, era básicamente eso, era como... El gran Silvio. Sí, eso, brutal, claro, es que te llega ese pavo y te lo dice y te quedas ahí como fascinado mirándole a los ojos, ¿sabes? Pero bueno, teníamos claro lo que te he dicho ahora. Preferíamos tener el control absoluto de nuestra obra, que fuera nuestro, editarlo como fuera, aunque... El tío nos dijo una cosa que nos tocó mucho los huevos. O sea, decía algo así como, después de pedirle, es que queremos tener nuestras camisetas, queremos vender nuestro merchan, no sé, y dice, no, todo lo vamos a fabricar aquí en Estados Unidos, a partir de ahora todo se va a hacer aquí, todo vuestro material va a ser mío, os voy a dar un dinero y no sé qué. Entonces, claro, a mí me da la sensación como, o sea, todo lo que estás haciendo estos años era al final para vendérselo a este tío. Es como el rollo de... ya tengo la casa de mi abuelo, ¿sabes? Por fin en el pueblo. Pues, ¿qué hago? Vendérsela al banco a ver si edifica ahí un montón de pequeños chalets. O sea, es como un desapego con lo tuyo, con lo propio, que a mí me ponían los pelos de punta. Y un momento que le dijimos, no, tío. Y el tío nos decía, vosotros pensáis en España, yo pienso en el mundo. Y pensé, bueno, igual tienes razón. En el fondo está bien metido en su papel de Silvio de los Soprano, ¿no? Mafioso puro y duro. Sí, bueno, con buen rollo y eso, sí, pero claro. En el fondo, claro, lo... Mientras no te pongan la cabeza un caballo en la cama. Sí, totalmente. Es que en el fondo lo que te está diciendo es, mira, chavalín, que... Eres un español, no tienes ni puta idea de cómo funciona esto, tío. O sea, vas a seguir tocando ahí en tu pueblo pequeño, que no sé qué. O sea, yo te estoy hablando del mundo, tío. Entonces es como, bueno, pues yo qué sé, quédate tú con el mundo para ti. Y mi pueblo para mí, ¿sabes? Cada uno con los que suyos. En el pueblo se ve muy bien, ¿eh? Hay gente que vive en el pueblo y encanta toda la vida. Y nosotros, el tío se rebotó un poco. O sea, no mal rollo ni nada, pero era como el tío no entendía, ¿eh? Pero esto es que falta de visión de negocio. Pues sí, es verdad. Visión de negocio cero. O sea, nosotros no pensamos ni en beneficios, ni en ser lo más productivos posibles. O sea, no, es otro nivel. Yeah. Otro nivel, esto es lo que estamos hablando hoy aquí con los grupos que participan en el documental de Paco Llené. Oye, Fernando, te vamos a tener que despedir, pero por cuestión de tiempo, no por otra cosa. Cuando he dicho yo antes que eres un decano del rock, lo has demostrado, tío. Mira, yo lo que sé, tío, no es por estudiar ni por hostias, es porque carretera, o sea, yo sé carretera, tío. Experiencias vividas por el tío que se sienta al lado mío en la furgoneta y eso, tal cual. Muchos años de kilómetros y asfalto, ¿no? Sí, espero que sigan, ¿eh? Porque esto, vamos, es bastante divertido. Hombre, cada cierto tiempo no he de reconocerte que yo ya he pasado, pues igual 30 años, pues he pasado dos o tres veces el momento este en el que de pronto te das cuenta que no significas nada. ¿Sabes? Ese momento así, que de pronto hay un día en el... Eso como dicen las mujeres, que de pronto hay un día en que nadie las mira en el metro, entonces sienten que han crecido, que son mayores, que son maduras, ya han perdido como esa belleza fresca. Pues yo he sentido eso varias veces, el rollo de, uff, tío, ¿tú quién eres? Eres parte del pasado, ¿no? Ni tus grupos, ni tu rollo, ni tú nos importa ahora para nada. Entonces, de pronto ese tío que te cogía el teléfono para hacer una entrevista ya no te coge, el otro que te saludaba cuando coincidías en un concierto, ves cómo te mira así de reojillo y te rehuye. Entonces, eso enseña, ¿sabes? Enseña, pero tomas todo con mucha más calma, ¿no? No esperas grandes cosas más que un discurrir constante y molón, ¿sabes? Divertido, que no, o sea, ya te das cuenta que yo por lo menos he visto que hasta, no voy a dar nombres, pero conocidos de estos que lo petaron en los 80, o sea, del rollo este de la posmovida y todo eso, he ido viendo su paso, como después de lograr lo más alto, el momento este cojonudo, cómo se fueron a tomar por culo, tuvieron que vender su casa en la urbanización de las afueras de Madrid porque no podían pagar la comunidad, tío. O sea, tenían un chale tan grande y tan acojonante que no podían pagar la comunidad en, yo qué sé, en la Florida o en la Moraleja, un sitio de estos de pastizal. Y cómo de ahí pasaron a vivir a... Pues se fueron a Vicálvaro, a Tres Cantos, todavía la casa era grande, y cómo han acabado en Madrid, en su barrio, ¿sabes? 30 años después. Así que este tipo de cosas, tío, como no seas capaz de estirarlas y vivirlas con calma, y evitar los tirones hacia arriba y los tirones hacia abajo, es un poco incómodo, la verdad. Y bueno, yo veo que pues mucha gente con mogollón de talento, con tanto subidón y tanto bajón, parece que van perdiendo la chispa, y claro, si pierden la chispa, es una putada, porque un músico con 50 o 60 años es cuando los countrymen tenían todo el puto rollo, los flamencos, ¿sabes? Sí. Y aquí, sin embargo, yo veo que hay una generación que, reaprendemos y somos capaces de dar lo mejor de nosotros con 50 años o va a ser una pena, un desperdicio. Bueno, Fernando, nos vamos a quedar pensando en la cantidad de cosas que nos has contado, tío. Y nada, te mandamos un abrazo grande y, Fernando, eso sí, dejamos claro que nosotros seguimos mirándote en el metro y llamándote para las entrevistas. Nos siguen volando los Coronas, Corizonas y Seis Museum. No, no, y eso vamos. Y yo te puedo decir lo mismo con lo que empezaba, acabo con lo mismo. De alguna manera soy un privilegiado, ¿sabes? Encontré un camino que va bien y no me voy a quejar porque, tío, va de puta madre. Pues nada, oye, nosotros encantados de que sigáis por ese camino. Lo disfrutamos nosotros también, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Y vosotros seguir así también. Es que esto, vamos, este tipo de escenas se mantienen porque funcionan a todos los niveles. Si solo dependiera de los músicos, estaría la cosa tan mal como lo de sindicarnos. Sí, ¿no? Chungamente, si no. Un abrazo, Fernando. Dale recuerdo a Marta. Venga. Pasarlo bien. Muchas gracias. Chao. Ahí está Fernando Pardo. Yo me imagino más de uno tomando apuntes con lo que nos ha contado, ¿eh? Y entre los que toman apuntes, nosotros también, porque la verdad es que ha dado en el clavo de muchas, muchas cosas. Un pequeño manual de instrucciones. Sí, sí, sí, sí. De cómo sobrevivir 30 y pico años en el rock y no morir en el intento, sobre todo en el rock en el que se mueve Fernando Pardo y sus proyectos musicales, ¿no? Vamos a escuchar a Seis Museum, Paco, si te parece. Maravilloso. Un temazo, Two Sisters. No sé si es de los tuyos. Es de los míos. ¿Eso? De los primeros que escuché yo. Me pasó un disco un colega, Chisco, me dijo, te va a encantar. Y estaba Two Sisters. Sí, sí, sí. Este le hemos preguntado a nuestros colegas fans, super fans de Seis Museum, y también nos han dicho Two Sisters. Así que hay consenso, lo escuchamos. Dispara. They're everywhere. Joder, ¿cómo suena Sex Museum aquí en este Barrio Canino? 188, programa hecho 100% con carne de perro. Y hoy hablando de Los zapatos no vuelan, la película documental, el rockumental de Paco Llené, en el que bueno, pues se habla de los músicos currelas del rock. Y en un programa en el que nos ha acompañado al principio también John Ezeiza, le conocéis probablemente de Le Punk, ahora también en solitario. Hemos estado hablando también con Raúl Frutos de Crudo Pimento, hemos hablado también con Fernando Pardo. Fernando Pardo seguro que le conocéis, de los Coronas, de Sex Museum, de Corizonas, de tantos años, como hemos dicho, ahí en el rock and roll. Demasiados. Y ojo, también queríamos hablar contigo, Paco, porque lo decíamos antes a micrófono cerrado y es una reflexión también que hemos hecho nosotros antes de preparar este programa. Lo que sirve para los músicos, lo que estamos hablando aquí, ¿no? De joder, mantenerte como a ti te mola, haciendo lo que a ti te mola y pagando el coste de hacerlo de esa manera, ¿no? De tener que hacértelo tú todo, comer de todos los marrones, compatibilizar tu vida familiar, tu vida personal, tu vida profesional con lo que te mola. No solamente se aplica a los músicos, que hoy lo estamos mirando un poco desde su punto de vista, también nos lo podemos aplicar nosotros a nuestro mundo radiofónico, que nos quita tiempo de estar con la familia, con el trabajo, salud mental y de todo lo demás. Y sin embargo, aquí seguimos semana tras semana, pues mira, hoy 188 programas de este proyecto y en los que ha habido antes. También tiene que ver con vosotros, los cineastas, y contigo, con el trabajo que habéis hecho. O sea, al final estamos hablando de una forma de producir cultura y de hacer arte. Esta pregunta también para Antonio Durán, que está aquí callado, está tomando nota de todo, director de fotografía. Es un buen alumno. De este documental. También tiene que ver con lo vuestro. O sea, al final es una manera de producir arte, cultura, de hacer las cosas en las que le quitas tiempo a todo, le sacas pasta de donde sea para financiarlo, pero al final la clave es hacer lo que te da la gana, como te da la gana, y que eso se quede ahí por el placer de hacerlo, compartirlo con tus colegas y con quien más le pueda molar, ¿no? ¿Cómo veis esto vosotros? Bueno, el fondo es tirar para adelante, pues como tú has dicho, haciendo lo que te gusta. O sea, nos gusta contar historias, encontramos un buen filón en el tema este de los músicos. Realmente tampoco íbamos buscando hablar exactamente de músicos. Yo empecé grabando conciertos, un día Le Punk, otro día el Museo, un Garaje Jack. Antonio se venía a todos conmigo y alguno de ellos incluso ganando dinero, ¿eh? Nos dio buenos réditos, ¿eh? Porque sí, bueno, gracias a las apuestas deportivas, que un día dijimos, vamos a experimentar con esto, ¿no? El primer día que teníamos que grabar, teníamos 3 horas libres, no sabíamos qué hacer con el tiempo que nos sobraba. Y nos fuimos a apostar a un par de veces. Y el guionista, montador y productor del... Pues apostamos, nos comimos un cocido de puta madre, gracias a... Sí, o sea, es todo como muy... Verdad, ¿no? Es todo como, o sea, es todo muy profesional... Y muy entre amigos, que sí, no. es como mejor saben las cosas. Claro, a ver, evidentemente todos los que estamos aquí somos profesionales de esto y nos encanta el cine por encima de todas las cosas, que eso es, yo creo que una de las cosas que pasa, que tenemos en común con los músicos, y yo creo que cualquiera que se dedique a cualquier arte y vea este documental, pues se va a sentir identificado con eso. El documental, pues con todos nuestros medios, yo creo que está hecho de manera totalmente libre. No hay nada que nos hayamos visto limitados, ni autocensuras. Tampoco tiene por qué haberlas, porque el tratar ese tema no tiene mucho sentido. Y luego, bueno, pues en cuanto al tema de la vida personal, pues es obvio. En cualquier trabajo de este tipo... Yo creo que hay dos maneras de ver esto. La que hemos optado nosotros somos un grupo de amigos con unas amistades bastante sólidas. Aparte, trabajamos juntos cuando se puede. Y yo, bueno, creo que nos une precisamente esto, la amistad y el amor por lo que estamos haciendo. No sé, yo pongo, se me ocurre una cosa, me viene ahora a la cabeza, y es, pues en el tema de la conciliación de la vida personal. Por ejemplo, yo el primer día que me voy a vivir con mi chica, justo ese día, el día que me voy a vivir, pues no estoy en casa, porque estamos grabando a Garaje Jack en la... En tal. Pero bueno, hay una moraleja de todo esto. Las películas, que las relaciones pasan. Es decir, no nos arrepentimos ninguno de hacer cosas así, no. Porque nos gusta, ¿no? Entonces... A pesar de las broncas. Bueno, pues más que la bronca de las malas caras familiares. Porque, joder, sí. Llegar a casa a la 1 de la mañana después de grabado un miércoles y, ¿dónde coño has estado? Joder, grabando, hostia, pero te pagan. No, lo hago con amigos. Lo hago porque yo qué sé, porque me lo ha pedido un amigo. Joder, macho. No, pero... A veces sí no es fácil. A veces sí te pagan y tienes ahí más movidas. Esto sí. Igual, no es un problema. Lo que pasa que, bueno, pues hay un compromiso. También, bueno, yo creo que, no sé, hay mucha gente que cuando hace cine prefiere no hacerlo con amigos. Yo soy de los que prefiero hacerlo con amigos. Los amigos nunca te dejan tirado. Pase lo que pase, salvo que juegue el Atlético de Madrid, ya sabes, por ejemplo. Yo miraba los conciertos con el calendario de fútbol. Decía, como me coincidía con el Atleti, Antonio no viene. ¿Alguno te ha coincidido con el Atleti? Dos. Y no vino. Hay cosas que son superiores. Pero bueno, en general. O sea, en general hay un compromiso. O sea, pero hay Antonio, compromiso. Pero un compromiso con el Atleti, no me jodas. No, con él también. Perdona. Lo que pasa que. Bueno. No, pero además, justo ha pasado con. Bueno, hubo un día la entrevista de ese museo no pude estar sí. Porque estaba trabajando, sí. Fue entre semana, pero por ejemplo el concierto, pues yo me fui a ver, partido de tercera o cuarta fila, ¿no? Sí. Y bueno, pues me lo perdí, tanto la entrevista como el concierto, yeah. O sea, no... Pero bueno, yo qué sé. En el fondo, como ha dicho Antonio, todo lo hacemos entre amigos. Sí, y, marcamos el diafragma y la obturación en un bar antes de entrar. Yo me fui a un sitio y ellos a otro y se grabó muy bien, muy bonito. Más quedó muy bien esa que sí. Yo no estuve, sí. Quedó precioso. Me gusta. Tengo tres fotografías, pero había que no estaba. Es la magia de este tipo de documentales, que a veces en el que hay son que personas que no pueden venir y se suple con la ayuda y con el arrimar el hombro del resto, porque en el fondo yo, aunque sea director o el realizador, yo también soy operador de cámara y muchas veces la cámara me tocaba llevarla a mí. Bueno, no llego a pasar en este documental, no lo sé, corrígeme si me equivoco, pero yo he estado en documentales en los que he sido operador o líder de foto donde el director no ha podido venir y hemos continuado. No sé si aquí ha llegado a pasar. No, yo he estado en todas. En una de Viaje 800 en Algeciras no estuve porque era en Algeciras. Yo tampoco me podía desplazar hasta Algeciras para grabar una entrevista y parte del equipo es de Algeciras y aprovecho las navidades para una tarde tomarse una copa con el grupo y grabar parte de la entrevista. O sea, una de las entrevistas más estupendas del documental, pues no estabas. O sea, ya, pero ya. Hay que tirar para adelante, efectivamente. Pero bueno, le mandan las preguntas, la gente sabe muy bien de qué va y al final, sí. Pues mira. Luego, pues además. Todo eso yo creo que es a mí lo que me gusta cuando veo el documental. El otro día lo vimos en la universidad, en la clase de Juanma, del editor y el guionista y productor del docu, que es un poco como ver, cuando ves un documental de este tipo, como ver el, para nosotros es como ver, no sé, el vídeo de una boda o una comunión, pero, o sea, es una especie de documental del rodaje. Pero mejor hecho, mejor grabado. Bueno, esto lo decía Roberto Rossellini, ¿ah, sí? Que él cuando ve las películas, o sea, no es mío, ya no, no se me ocurre, pero decía que cuando él ve las películas en realidad ve una especie de documental, como sobre, de sobre reportaje sobre cómo fue el rodaje. Y en estos, y en este, y en concreto en este, en otros trabajos no se nota tanto, pero en este se nota muchísimo. Que, y esto es mérito de Paco. Pero, que hay una huella pero detrás. Sobre todo porque nos llevamos bien y cuando lo vemos decimos, joder, ¿te acuerdas ese día que luego nos tomamos algo aquí y hablamos de no sé qué? ¿Te acuerdas ese día que en mitad de no sé qué nos fuimos a apostar a la Real Sociedad Barcelona y ganamos 60 euros porque había como 3 horas tiras por en medio? Joder, cómo nos reímos, tal, joder, me acuerdo, vaya cocido, nos comimos con el dinero que sacamos de las apuestas. Esos detalles que hay en este tipo de trabajos en grupo, que me dice Antonio, mejor trabajar con amigos que con gente que simplemente que son asalariados, que son empleados al uso y tal, pues te da ese puntito de amistad entre gente que siempre queda muy bien. Pues si es que delante de la cámara se os ve tomando cervezas en Malasaña. ¿Qué no habrá detrás? Joder, macho Antonio, ¿lo ves? Al final se nota que la gente está ya tomando cerveza. Yo pensaba, si no se va a notar, y al final se nota. Es que tomas más cerveza que... Madre mía. Cuando veis el documental, hay un momento que yo estaba viendo en la universidad, claro, el documental no lo ves en pantalla grande, hasta que no lo ves en pantalla grande no te das cuenta de esos detalles. Incluso aunque seas tú el operador, no te das cuenta de esos detalles. Miras a los ojos del que está hablando, que es lo interesante, pero no te fijas en lo que hay en una esquina. Y bueno, en muchos planos, no en uno ni en dos, sino en varios, se ve la cerveza delante de la cámara que se estaba tomando él o me estaba tomando yo. O sea, y se ve, está sí, ahí. Sí, no. Hay algunas que vamos, o sea. Y corta. Y yo incluso, el espectador puede adivinar cuál es el orden real, cronológico, sí, del documental, viendo el nivel de las cervezas que se van tomando. O sea, esto han cambiado el orden, esto no era así. Pero se ve por. Pero así es la vida, así es la vida. Sí, sí. Es que no sabemos qué ronda vais ya, ¿eh? Ya, también es verdad. Bueno. Se te nota en la mirada. No, y luego, bueno, también decir que yo a mí cuando del documental me parece que uno de los grandes méritos también es el tema del sonido que hizo Cristian. Sí. Yo había días que yo estábamos grabando, porque bueno, Paco tenía por costumbre coger localizaciones, no un sitio aquí como este, tranquilo. Vámonos a la plaza del 2 de mayo, pues claro, a la hora de comer, pues claro, a grabar sí, una entrevista. Claro que sí. El sonido, yo por ejemplo... Estábamos grabando a ciega, yo no escuchaba nada de lo que estaban diciendo. Y luego me decía, Juan, oye, no tenías la cara de este tío cuando está hablando. Y yo, es que no sé. Y de esto de estar mirando al técnico, es decir, tener verdaderas. O sea, él es un grande de esto, ¿no? Sí, pero Cristian, decir, sí. Joder, por muy grande que sea, tengo serias dudas de que esto sea presentable. Y lo era. O sea, sacamos con grandes dificultades, porque sí. Al final lo que tiene rodar en sitios así, incluso en sótanos de los propios bares, o bueno, no sé, vamos, tampoco es por... Pero a mí me ha pasado encontrarte en sitios en los que no había luz tolerable para nos grabar. Nos apagaron las luces en mitad de la entrevista. Sí, por ejemplo. O sea, pero en plan de bajaron los plomos, ¡plas! Abajo, y tú, pero bueno, si estoy en mitad de la entrevista, que no tengo luz, ¿qué hago? Sí, eran maneras muy poco sutiles de echarnos. De los sí, sitios. Ya. Bueno, sí, ya. Se apagamos. Y era pronto, si hubieran sido las 3 de la mañana todavía, pero es que era al revés, eran las 10 de la noche. Sí. De los grupos que salen en el documental, no sé sí. si estoy en lo cierto, Sex Museum, pueden ser los únicos que están en activo. No. Los del Tonos, también, L.A., y luego Le Punk no, porque Le Punk en el fondo se ha disgregado en varios grupos y tal. Luego Viaje 800 lo dejó, Crudo Pimiento sí que siguen, hay Pico y Pala, o sea, hay un poquito de todo. Unos que siguen, otros que lo han dejado, otros que cada uno ha ido por su rollo y tal, otros que se han quedado sin grupo. Ayer mismo hablaba con Ángel de Viaje 800 y me decía, tío, estoy como loco por tocar. Llevo 2 años sin coger la guitarra. No me sale ningún grupo. Todos los tíos con los que toco son... No conecto con ellos. Y estoy como loco por tocar. Desde que lo dejamos, te tengo mono de tocar. La pregunta era, ¿qué influye para que todos estos grupos se le ocurran un montón y tal? Hay algunos que siguen adelante y otros se quedan en la estacada. No sé si influye más algo más que suerte, está en el momento justo. O sea, no sé las conclusiones que habéis sacado haciendo el documental, si habéis sacado alguna. Tienes que estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado. También tienes que ser un poco inconsciente y tirar para adelante con todo. Es decir, o sea, tiro para adelante y aunque se llegues a la ruina más absoluta, como decía Fernando, ellos lo que pasa es que lo hicieron en una época en la que más o menos podías tirar para adelante. Final de los 80, primeros 90, en lo que todavía podías. Hoy en día es impensable. Es impensable para un grupo para un grupo medio. Todos tienen que tener otro tipo de profesiones para intentar llegar como mínimo a fin de mes. Eso o tienes 18 años y todavía vives en casa de tus padres. Pues Antonio, Paco, si os parece vamos a escuchar un poquito de música y ¿qué pasa, hemos venido? Y vamos a escuchar también la última llamada que tenemos precisamente con Lord del Tonos. Hemos citado varias veces a Le Punk y con este tema de que siguen, que ya no siguen, pues al final no les hemos escuchado todavía cantar, así que yo creo que vamos a marcarnos aquí un Vivo sin recordar de Le Punk, otro de los temas más bonito. guapos para escuchar aquí. Le Punk, suenan. Este mundo de mierda donde todo se compra. En este mundo de mierda donde todo está en venta. No hay moneda que me pague ni uno solo de los ratos que contigo compartí. por eso todavía me acelero cuando te imagino llegando a mi portal. Por lo demás no ha cambiado nada, pero nada sigue igual. No se puede vivir del recuerdo ni vivir sin recordar. Ni vivir sin recordar. Demasiado joven para estar cansado. Demasiado viejo para echarme atrás. Cuando rueden las cabezas que nos cojan peinados, limpios y aseados, con ganas de dejarlo ya. Por lo demás no ha cambiado nada, pero nada sigue igual. No se puede vivir del recuerdo ni vivir sin recordar. Ni vivir sin recordar. Son un capítulo largo de la historia del rock aquí en la capital. Y yo diría que Del Tonos es otro capítulo largo también en la historia del rock de la capital. Tenemos ya al otro lado del teléfono también a Hendrik de Del Tonos. Hendrik, ¿qué tal? Hola, muy bien. No sé, depende qué capital te refieras. Bueno. ¿A ti porque, porque nosotros de la capital del reino, poco. Sí. Aquí de la capital, las montañas, lo que quieras. Te hemos visto malasañando a ti también, ¿eh? En el documental de Paco Llené. No, pues, por supuesto, pero porque era un rollo que vinieran ellos hasta aquí para grabarlo. Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma tiene que ir a la montaña. Hay que aprovechar el momento que la montaña está de paso para grabar. ¿Qué tal, Paco? Muy bien, aquí, contando historietas, aventuras. Hendrik, estamos hablando de currelas, de rock and roll, de gente que se busca la vida. ¿Cómo es el día a día de los Del Tonos? Hombre, yo tanto con los Del Tonos como mis otras versiones en solitario y demás, pues soy eso, soy un artesano, que siempre digo que unos hacen albarcas y yo hago canciones y nos dedicamos a fabricarlas poco a poco y luego intentar vendérselas a la gente. Ese es nuestro oficio. Entonces es un oficio de 24 horas al día, 30 días al mes y 365 días al año. Pero bueno, que suena con gusto, no pica y lo hacemos todo encantado. Hendrik, no sé si me equivoco, pero creo que el que dice en el documental que su padre le decía que primero aprendiese a hacer cosas útiles y luego ya la música, eres tú, ¿no? El que lo dice. No, pero no me dijo eso. Ah, cuenta, cuenta. Me dijo que primero aprendiese algún oficio con las manos antes de estudiar una carrera. Ajá. Es, o sea, para siempre tener un oficio, pues saber hacer algo, yo qué sé, ser carpintero o ser, yo qué sé, soldador o lo que sea, y luego estudiar una carrera. Al final hice eso, yo soy técnico especialista en matricería y moldes, o sea, fresador, tornero. Uh-huh. Empecé a estudiar, pero ya el rock and roll pudo más que la carrera, y entonces ya al final me quedé en el rock and roll. Uh-huh. Lo hablábamos también antes con alguno de los invitados, con John Ezeiza, que decía Fernando Pardo que su currículum era muy animado, ¿no? Que se había tenido que ver haciendo de todo al final para, pues bueno, para sortear sobre todo los periodos más chungos, ¿no? Tú también tienes un currículum animado, quiero decir, al final has sido tornero, fresador y todas esas cosas y muchas otras cosas inimaginables. No, yo no he hecho muchas cosas raras. Al final he hecho cosas siempre relacionadas con la música. Con los Deltonos me he dedicado full time bastante tiempo y luego ahora estoy diversificado, pues entre mí yo en solitario, mi yo con los míticos jetes, con los Deltonos, y luego tengo un estudio de grabación y luego también hago técnico sonido en algún sitio, y bueno, entre pitos y flautas, pues al final uno acaba cumpliendo el expediente. Fernando antes nos ha dado algunas claves de por qué cuesta en este país tanto que cuaje la música, sobre todo el rock, ¿no? No sé si tú también nos puedes dar algunas claves de por qué cuesta tanto trabajo que los grupos que hacen rock salgan adelante y no tengan que estar, como lo que habla Paco en el documental, ¿no? Dedicándose a un trabajo asalariado y a tocar en una banda, o solamente ya tener que dejar la banda y dedicarse a un trabajo asalariado porque no pueden tocar rock, ¿no? ¿Tú qué piensas? El problema es que en este país, digamos que el vivir de la música o tal todavía no se considera una cosa normal. digamos que no se considera un oficio pues a la par de fontanero o electricista. Entonces es muy difícil que un oficio que no está eso bien considerado, pues que la gente lo tome con normalidad. Y luego hay muy poca cultura de música en la vida normal de la gente. O sea, la gente... Yo siempre cuento la misma anécdota aquí en Santander, por ejemplo, pues había un bar que hacía actuaciones en directo, y entonces tú veías cuando venía un grupo de gente por la calle, si eran guiris, pues decían, mira, un bar con música en directo, vamos a entrar. Y si eran locales, pues decían, uff, no, vamos a otro lado que aquí está tocando un grupo. Entonces esa es la gran diferencia de actitud que hace que en este país, pues digamos, vivir normalizadamente la música sea condenadamente difícil. Claro, también influye un poco el hecho de lo que tú decías, ¿no? Que yo creo que es muy importante para gente que está empezando, o no tanto que está empezando, pero que quiere seguir manteniéndose en el mundo, que haya locales donde se puedan dar a conocer, ¿no? Y que tú te estés tomando una cerveza tranquilamente y puedas conocer a un grupo o ir a ver un grupo que te gusta, ¿no? Y aquí eso es muy complicado. Sí, más que nada porque en otros países, digamos que en vez de haber música de fondo de Spotify, pues hay un grupo tocando. Y eso es lo normal, y eso aquí no es normal. Y hasta que eso no se normalice de alguna forma, pues será muy difícil. Porque claro, es que de todas formas, además hay que distinguir entre... Yo siempre digo que hay conciertos de ver y conciertos de estar. O sea, hay conciertos que son de estar fijándote atentamente en lo que toca el saxofonista y canta el cantante, y hay conciertos que son una perfecta música de fondo, que no hay por qué estar ahí atento. O sea, no, la música tampoco tiene siempre la importancia esa de que tengas que estar ahí con todos tus sentidos. O sea, la música puede ser un buen fondo para otra cosa que estés haciendo. Claro, pero al final lo importante es que esté, y el tema es que no está. El tema es que no está, por eso, porque no se considera una cosa lo suficientemente, no sé, importante, supongo. También luego tú ves la diferencia de actitud de los... Yo, pues, por ejemplo, aquí hago el sonido en un bar que vienen a tocar muchos guiris. Entonces, claro, la diferencia de actitud de los guiris con respecto a los nacionales es muy distinta. Los guiris intentan tocar 20 veces al mes, y si sacan cada día de esos 20, sacan 50 euros, Pues al final de mes han ganado 1000. Cuéntanos ahora, el mes que viene, ¿vais a venir a tocar a la Sala Sol? Uno intenta hacerse rico cada vez que toca, entonces eso no suele funcionar. El día 4 de junio venís a tocar a la Sol. El 4 de junio tocamos en la Sala Sol, sí. Que coincide justo, parece, podría ser la continuación de la fiesta de presentación del documental o algo así. El documental, podría ser. El documental Los Zapatos No Vuelan se presenta el 3 de junio aquí en Madrid y el día 4 bueno, tenemos aquí a Deltonos dando la turra. La post fiesta, puedes llenarlo todo de carteles para ir. Oye, pues no es mala idea, No es mala idea. Todos los que vengan para allá, venga, todos para Sol después. Por eso todos para Sol después. Claro. Antonio, para entonces no juega al Atleti, o sea que no hay problema. No, bueno. En otros países el deporte no influye tanto en la música. Aquí de repente juega cualquier estúpido partido, eso, del Madrid o el Albacete o lo que sea, y parece que se para el mundo. Entonces es muy curioso cómo mucha gente que es súper rockera, entre comillas, en España, luego lo es mucho menos de repente cuando hay un partido de fútbol. Eso es una cosa que a mí me irrita bastante. Es cierto, la verdad es que hemos estado en muchos garitos de conciertos en los que hay pantalla de fútbol y la gente está ahí flipando y hasta que no termina el fútbol no empieza el concierto. Esto lo hemos vivido todos unas cuantas veces. Perdona, yo recuerdo haber estado en un festival con Felipe, que está aquí, donde tocaban Cayus. O sea, imagínate la reunión de Cayus y en la pantalla de al lado jugando un Bilbao-Barça y la gente estaba mirando el Bilbao-Barça. Y estaban tocando Cayus, o sea, uno de los mejores grupos de stoner del mundo. Dice, joder, ¿qué coño hace la gente mirando un Bilbao Barça? Mirar a los Cayus, coño. Y la gente, claro, estaba mirando el Atleti Barça. Eso es un poco el estado de las cosas en este país en el que vivimos. Yo lo siento mucho por todos aquellos que tengan un concierto, ¿cuándo es? ¿El domingo por la tarde? El domingo por la tarde, por la noche. O por la noche, eso, porque lo van a tener fatal. Bueno, pero solamente si son de Barcelona o de Sevilla, el resto ya ves tú, no les toca nada, en teoría. No, pero al final de repente todo el mundo es o de uno o de otro. Ya, también es verdad. Porque puede ser, aunque no te guste ninguno, eres hater más de uno que de otro. Bueno, eso sería una discusión muy larga, porque las pasiones futboleras también están muy arraigadas en el corazón de las personas. Sí, sí, sí. Bueno, Hendrik, nos vamos a quedar escuchando un tema de Deltonos y te damos muchas gracias por estar hoy ahí ese ratillo al otro lado del teléfono. No te olvides nunca de ponernos el artículo Los Deltonos. Los Deltonos. Los Deltonos. Porque si no podríamos ser Las Deltonos, por ejemplo, y entonces tendríamos que hacernos un cambio de sexo. Los Deltonos. Nos vamos a quedar escuchando Horizonte Eléctrico. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Aunque sea una versión, me parece perfecto. Venga, Hendrik, un abrazo. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo, Hendrik. Ya lo ves, lo he vuelto a hacer. Me he puesto en marcha, he dicho nunca pienso volver. Me despedí con un vistazo más. No añoraré lo que he dejado atrás. Ya desgasté esta ciudad. Mis pies me piden nuevas calles que andar. Este lugar no me hará rey, mejor me irá. En donde valga mi ley, tendré que moverme más rápido. El horizonte brilla eléctrico. Y seguir, el futuro está allí. Forman viejos fantasmas en sólidos. Mi corazón no aguanta más. Sientes, mejor me voy. No sé a qué empiece. Historias de incierto final. Antes ya me fui y no me ha ido mal. Tendré que moverme más rápido. El horizonte brilla eléctrico. Y seguir, mi futuro. escribiré o tal vez no. No sé lo que hay, no sé si es mejor. Asfalto y luz, ruedas y pares, y nada me detiene, no esperes que pare. Sube la música más, o quieres oír las culpas que arrastras. Tendré que moverme más rápido, el horizonte brilla eléctrico. Y seguir, el futuro está allí. Tendré que moverme más rápido, el horizonte brilla eléctrico. Y seguir, mi futuro está allí. Tendré que moverme más rápido, el horizonte brilla eléctrico. Y seguir. Este homenaje de Motociclón a Leer Guitar Rock nos va a servir para despedir hoy aquí a los invitados en el estudio, a Antonio Durán. Gracias por haber estado aquí este rato. Gracias a vosotros, un placer. Y a Paco Llenes, sobre todo, gracias por todo este trabajo, por esta película, por este rato y por todos los contactos para hacer este programa. De nada, a vosotros. Cuéntanos, antes de irte, ¿cuándo se presenta la peli? Bueno, la película va a tener una vida a nivel de festivales a partir de mitad de junio, primero de julio, ¿vale? Vamos a intentar hacer una pequeña presentación para amigos, familiares, parte del equipo, gente que ha estado involucrada de forma física y sentimental y de corazón dándonos apoyo, porque la verdad es que ha sido un trabajo de 3 años y pico, de bastante pico y pala, a primeros de junio en el pequeño Cine Estudio. Y pero luego ya tendrá una vida a nivel por festivales y bueno, y si está, la gente nos sigue un poquito en Facebook y tal, se podrá enterar dónde podrá ver la película en los próximos meses. Pues nada, felicidades, porque el documental os ha quedado estupendamente bien. Creo que, o sea, reflejáis muy bien lo que va más allá de ser músico, ¿no? Está muy bien. Pues muchas gracias. Y nosotros, María, también nos vamos a ir despidiendo y lo vamos a hacer con una de las bandas también que salen en el documental y que hoy no hemos tenido por aquí, no han sonado por aquí, a pesar de que les tenemos mucho cariño, a Garaje Jack. Tenemos que confesar en este tramo final del programa que buena parte, lo hemos contado en otras ocasiones, pero hoy es un momento también de volver a contarlo, buena parte de lo que es hoy Barrio Canino y de lo que ha sido durante estos 5 años que llevamos de andadura en Agora Sol Radio con estos 188 programas, buena parte de lo que es Barrio Canino se debe a las experiencias que acumulamos en nuestra etapa radiofónica anterior, el webzine de agitación cultural Mordor Sonoro. Y bueno, la mayor parte de las personas que empezamos con este proyecto venimos de aquello, un proyecto además que ha cedido también alguno de los modestos contenidos que teníamos para el documental de Paco Llené, y que bueno, que en algún momento también estuvimos muy en contacto con esta escena del rock underground madrileño, que nos ha gustado mucho, nos gusta mucho y yo creo que nos va a seguir gustando toda la vida. Y que bueno, pues vamos a despedirnos con una de las bandas que estuvimos entrevistando precisamente en Mordor Sonoro, la gente de Garaje Jazz, que además nos acogió muy bien en su local de ensayo. Y bueno, pues vamos a irnos con una de las canciones además que muy emotivamente también se ven al final de Los Zapatos No Vuelan. de los momentos más bonitos. Muy emotivo, el momento ahí bastante, bastante cargado de emoción de la no la despedida, de hasta luego de Garage Jack. Vamos a escuchar una cosita que nos contaron Garage Jack y nos quedamos escuchando Sabor a Sal. Mientras tanto, nosotros nos vamos hasta la semana que viene. Adiós. 13 años de rock en una banda que, como decía antes Laura, no da para comer. Que dice, joder, estoy aquí porque realmente... Insoportable. No, lo que pasa es que también somos muy cabezones y esto es mucho amor al arte y... La verdad es que lo que siempre decimos es que cuando nos damos una hostia hacemos 100 camisetas más. O sea, no hay otra manera de hacer las cosas si no es así. Dado como también está la industria en el país, que está francamente jodida, pues hay que echarle muchos huevos y es difícil. Pero bueno, la verdad es que ahora estamos en un muy buen momento. Estamos a punto de sacar el tercer disco. Creemos que el disco va a funcionar bien y a ver qué pasa. Vosotros diréis. De menos si no se va y nunca quiere.